Radio Ubre. Aprendiendo las mañas de Anju. Queridos. Radio Ubre. Sí. Bueno. Así que me daba pena horrible y ya luego empezaba a temblar. La están mandando un paso atrás. Sí, mamá, estamos botando cinta. Bueno, entonces, resulta que para los que no estuvieron, nosotros nos reunimos el lunes hace 15 días en la casa Dulfer, donde vive Oscar, como un poco a tratar de como de celebrar un poco como el porqué. O sea, ¿por qué estamos reunidos? ¿Por qué? Como tratar de comprender nuestras uniones, nuestras acciones colectivas, el por qué queremos seguir camellando y por qué no ha resultado a veces cuando hemos querido camellar, nuestra relación que es buena y es un poco también tensa con las instituciones. Hablamos pues que hubo una reunión del Común Lab que propició una serie de discusiones, sobre todo pues porque se estaba hablando un poco del... como del asistir a una reunión, digamos, del Común Lab, pero entender, que cada uno entienda que y sabe que existimos como colectividad más allá de ese tipo de eventos. Entonces, fue un poco ese llamado como a la conciencia de esta misma colectividad, pues lo que nos reunió. Hicimos una metodología, pues todos votamos corriente un montón, como surgieron posiciones encontradas también, como frente al cómo sobrevivir, al qué hacemos, el descubrir qué es lo que nos hace falta saber sobre nosotros mismos, qué tanto sabemos unos sobre los otros, sobre los parches que estamos llevando a cabo. Sobre todo es como reconocernos como una comunidad. Y empezamos como a pillar, bueno, qué metodología hacemos, porque pues aquí ya se habló como de que había un esfuerzo como de unas personas. Por ejemplo, Oscar y yo nos pensamos una espectrónica que era un mapa afectivo relacional, pero pues también lo intentamos hacer y eso digamos que tenía unos aciertos y desaciertos y aquí a cada uno, bueno, la vez pasada se les ocurrió a varias personas una metodología que tenía como también éxitos y fracasos, una metodología que tenía como unos ciertos ejes como de unión. Unos eran como los encuentros, bueno, lugares, encuentros, campañas, eventos, etc. Otra era como también herramientas, había otro que era como, bueno, yo creo que Oscar que hizo el ejercicio de condensar los como lo que cada uno había hecho, porque hicimos un papelito, dibujamos, cada uno hizo mamarrachos o escribió un textico, afectivo, autobiográfico, salieron cositas y Oscar pues se dio pues a la tarea de condensar un poco eso, entonces pues bacano que él explique por qué hizo ese muñeco y ese símbolo de infinito. Bueno, viendo, pues hay como una intención. También es una cosa que se ha hecho realidad y pues el infinito es como tal vez lo que nos vamos a explicar ahora o tal vez quedará todavía sin explicación, como es esa cosa que nos jala y nos atrae a trabajar en colectivo y a la colaboración. En el ejercicio habían pues como unos éxitos y unos fracasos, que se pues yo le puse la carita feliz y la carita enferma como para mostrar esas dos cosas. Entonces está la unidad, como pues son las cosas exitosas o cosas buenas que se han logrado a partir del ejercicio colaborativo y del hacer en colectivo. Entonces la unidad, la solidaridad, la amistad, la diversidad y el respeto a la misma, la autonomía, el lograr metas, el recuperar y compartir espacios comunes y lenguajes comunes, la colaboración, el adquirir y compartir conocimiento, el desorden, las conexiones, llegar a intereses comunes, generar y descubrir nuevos pensamientos, la autogestión, reforzar las ganas, ganar fuerza, la fe, el diálogo y la calle. Y las cosas que eran como inconvenientes a las que nos hemos enfrentado y tal vez son retos para para asumir en el futuro. Entonces, el tiempo es como que siempre nos hace falta el tiempo para comprometernos a algunas cosas. Entonces, es un doble juego entre el tiempo libre y el tiempo de trabajo cuando estamos asalariados o haciendo otras cosas. También hay dispersión, falta de dedicación, carecemos de recursos técnicos, somos unas momias, no tenemos compromiso, nos ha faltado la sistematización, tenemos empatías, hay diferencias. Ahorita explicamos qué son momias. Es un término muy univayuno. Como que alguien decía que tampoco éramos capaces de respetar la diferencia, no acudimos a las convocatorias y no hacemos buenas convocatorias, no priorizamos, tenemos diferentes modos que a veces chocan con lo de las instituciones también, o entramos a poner nuestros modos ante las instituciones y fracasamos, nos ha hecho falta difusión, nos ha hecho falta definir unas formas claras de trabajo, una constancia. Hay muchos egos, tanto individuales y colectivos, y hay choques de intereses. Entonces, esas son las dos cosas grandes, hay como valores a seguir reforzando y cosas como a resolver. También hay unas banderas que se esclarecen ahí. Tal vez hay unos colectivos y colectivas que tienen ya como una definición más seria, es que esta es nuestra bandera, otros como que le apostamos a más cosas. Entonces yo las definí como en lo libre, lo sano, el territorio y lo público. En lo libre hablábamos de movilidad, de software, de cultura y de la radio, la comunicación libre. En lo público está el espacio, y por ahí alguien hablaba de construir política pública también a partir de la organización colectiva. El territorio, porque está ahí la soberanía siempre, como un discurso ahí que lo defendemos. Y lo sano está en la alimentación, pues, el cuerpo y la actividad física. Parkour, Sifaka son unos de los que ponen ese punto ahí sobre la mesa. Hay un punto a resaltar, y es que estos trabajos siempre han partido como desde el encuentro íntimo, pues, desde la casa. Es decir, en la casa de alguien siempre se ha conspirado para que los colectivos den un paso y salgan a la calle a hacer algo. Entonces es una cosa que se repetía en muchas de las páginas que se escribieron ahí. Bueno, así como hay esas cosas buenas, malas y las banderas, pues, que hemos decidido como defender o sacar a flote, hemos construido encuentros que son autónomos, como por ejemplo la verbena libertaria, los festivales del trueque, las campañas por la cultura libre, las tomas de espacios, los mapeos y las siembras, que han sido convocatorias, pues no tanto de alguien que invita a hacer eso, sino como alguien que invita a todos a que a construyamos ese evento. Y ahí hay una cosa que yo la definía como una tarea que tiene que ver con lo que hacía falta o las cosas del fracaso. Es que necesitamos como recuperar o hacer un ejercicio de memoria de esos eventos autónomos que hemos hecho para generar una base de conocimiento y a partir de ahí, pues, como reforzar y resolver esos problemas. También hay otros momentos de encuentro que son eventos a los que nos convocan las instituciones, y ahí hay tres que aparecen como en la historia que planteamos, que son el Common Lab, el Focali y el Calical, que son, pues, un trabajo con industrias culturales, la Secretaría de Cultura y el Museo de la Tertulia. Y ahí hay unos puntos para evaluar y cuestionar, sobre todo en lo que tiene que ver como los recursos que generan o el empleo que generan, y ver hasta qué punto, pues, nos comprometemos con eso y no con esto otro que es de lo de la memoria y la base de conocimiento. Y también acá al final los colectivos, pues, como un resumen de lo que se hace, así de manera muy general, pues está la comunicación como un ejercicio común en casi todos los colectivos, la tecnología o el uso de la tecnología, la siembra, la defensa de la cultura libre, el género, la actividad física y el rescate del espacio público. Entonces, estas son como las cosas como medulares que hay de los colectivos, ¿ya? Entonces, es el resumen que yo planteé, pues, como para empezar ahora, tal vez como a ver si nos dedicamos como a reforzar esta parte de la memoria o de la base del conocimiento y ver cómo nos ponemos como a resolver esos inconvenientes que hemos tenido. Pues esa es como la propuesta que yo traía para hoy. Cositas que no entendía por la caligrafía, pero pues... Pues falta algo ahí, ¿no es cierto? Que alguien se siente que le va dentro que de no está. Acá. Ajá. Algo que se haya quedado así. De pronto, como... Micrófono. Que de pronto como... ahí está como la, pues entiendo yo, es como lo que se ha hecho libremente y autónomamente, y espacios que han generado como espacios institucionales en los cuales pues hemos trabajado, ¿cierto? Pero de pronto yo pondría un término medio, como por ejemplo como la directa, o como que se fueron como cosas institucionales, pues que se sacó el recurso desde ahí y eso, pero logramos hacer como trabajos entre comillas autónomos, o sea, como una, sí, de pronto como para pillar que han habido, yo diría como unos buenos ejemplos de que podemos jugarle a tener empleo y a poder hacer lo que tenemos, sí. Para mí eso no es, el ejemplo que diste no es muy diferente de las industrias culturales o de otro tipo de institucionalidad. O sea, porque si bien ahí hay un discurso pues como político, ideológico, pues también había cierto tipo de tratos como un poco verticales que pues la verdad reproducen ese tipo de cosas. Es que hubo un momento en el cual como que pudimos, digamos, trabajarlo bien, pues... como con falencia y todo, hasta que se convirtió como en algo también, pues que se empezó como a, hubo, empezó a haber presiones y cosas para que hiciéramos participación política y cosas. Pues yo creo que esas son como plataformas un poco como de colectividades, digamos, si no lo ponemos como en el campo de lo institucional, sino en el campo de la colectividad, son como plataformas, digamos, para poner como un ejemplo a la actualidad o en el contexto actual, digamos, Radio Relajo, son plataformas de grupos que hacen cosas y llaman a otras colectividades a hacer cosas donde nos vamos como juntando, o por ejemplo, digamos, el Festival del Trueque, o sea, que yo sí creo que funciona en ese sentido y digamos que le borramos como esa parte de pronto que cuenta Lore como institucional o jerárquica que puede existir como en eso, y más como lo que sería ahorita, son como plataformas que nos van como juntando y que digamos que en la historia sí puede ser importante tenerla como en cuenta como un espacio donde hay una conjunción de personas alrededor de un hacer, ¿no? Que es un hacer en las comunicaciones, un hacer como en lo político, un hacer como en ese sentido, pero me parece que es más tenerlo en cuenta como una plataforma, que siento yo que es un poco, digamos, lo que estamos tratando como de establecernos acá, un poco de gente que hacemos cosas, cómo nos vamos vinculando a una cosa, digamos, que nos meta a todos, nos sintamos todos parte de esto. Entonces, pues bueno, yo no me monto en bicicleta, pero yo sí hago radio, entonces me siento acá incluido en este espacio que es como que es plataforma y que también nos catapulta a hacer otras cosas. Para mí eso es como, digamos, el... A mí en ese mismo sentido me parece que faltaría como poner el Festival Radio Relajo ahí dentro de los eventos que tenés como que funcionan. Tírelo por ahí, porque es que me parece que también es un antecedente interesante de festivalear y de hacer actividades. Es un poco lo que estabas diciendo vos, es como en tono de plataforma, pero nosotros no lo hemos pensado mucho en que sea para nosotros mismos. Y eso es muy chévere, o sea... Como que por ahí el 80% de las actividades que hacemos en el Festival Radio Relajo tienen que ver con Radio Relajo mismo. Es como festivalear nosotros mismos. Eso me parece como una cosa ahí para dejar por ahí escrita. Y que pasa un poco de ser no solo colectivo, porque pues digamos que Radio Relajo aparece como un colectivo, pero también aparece como un, como sí, como un accionar, como algo al que se va haciendo. Y que ese es como el resultado de la conjunción, siento yo. Para mí, por ejemplo, también es como lo que ha sucedido como con el Trueque. Digamos que el Festival del Trueque este año no hubo, pero nos hemos seguido pillando de cierta manera los parches, porque ahí como hay un interés común que nos va como conjuntando, hay una necesidad de acercarnos, que siento yo que eso también es el radio relajo, y de pronto fue en algún momento como este otro parche, como pum, nos juntamos por una necesidad, y pues vamos como más bien llamando gente en vez de excluir gente, y bueno, cuando las cosas cambian... Yo acá no me atrevo a poner a la directa como ejemplo, no porque esté resentido, sino porque hay, no solo por eso. Es que aquí hay una historia donde pues, la veníamos planteando desde la semana pasada, y era desde la verbena libertaria hacia acá. Y es como que ahí ya la directa había hecho la llaga, pues. ¿Ya? Y pues sí, no vale aquí como involucrar a todo este proceso que es tan bonito con lo tan feo que pasó ahí. Yo lo propondría así, ¿ya? Bueno, Pipe, pero pues yo te pediría pues como que yo tengo una propuesta frente a esos temas que son, que pues la voy a lanzar después de que hablemos, que es como hacer también un ejercicio de memoria en un espacio específico para eso, como para ver dónde nosotros entramos como a comprometernos con ciertas otras cosas más grandes que pasan en el país, como la minga indígena, el paro campesino, entonces que hemos estado ahí, la misma campaña contra las leyeras, entonces hay cosas que van a salir a flote en algún momento y pues yo propondría que ahí tratáramos ese accionar ahí, ¿ya? Eso. Como que el primer ejercicio, ¿cómo? ¿Aló? ¿Qué? ¿Yo soy la llamada? Ah, ya. ¿Aló? No, pues como que después de esta gran como forma de acomodar las cosas que tiene Oscar, queda muy claro pues como todas esas ideas que salieron ahí como misceláneas en los papeles, ahora es ¿qué? Ayer también me lo preguntaba, como ¿qué va a pasar con la espectrónica? ¿O cuál es el interés? ¿Qué es lo que queremos que pase con esto? Es solo como conocernos y saber qué hace cada uno desde su individualidad, qué le interesa, pero también desde lo colectivo, pero conocernos para qué también. O sea, como, ¿qué sigue? Es la pregunta. Entonces, la línea para que llamen y nos digan, ¿qué sigue? Un aplauso. Si no quiere que sigamos, dos aplausos. ¿Nadie sabe? Que de pronto en primera instancia sería bacano como armar, digamos, pues lo que tiene Oscar ahí planteado, que es como la recolección de la memoria, que me parece que es bien que se haga el ejercicio como físico real, como recolección de todos los videos que hemos hecho a partir de un tiempo, recolección de todos los audios, escritos, pues lo que más podamos, ¿no? Porque seguramente mucho se ha perdido, para hacer como una especie de... No, pero sí, uy, bueno, es que tal vez, sí, ya lo vi. No, pero sí como, porque en estos días también estuve tratando de hacer el ejercicio de como recopilar todo lo que ha hecho Héctor durante el tiempo, y fue una vaina re difícil, porque se ha perdido mucho material, o se encuentra por allá en otras partes, entonces sería bueno como que lo pudiéramos tener como en el baúl de la memoria, una cosa así, pues, como... Pues a partir de eso ya entendernos. Bueno, es que Incinerante también ha intentado hacer eso un par de veces. Y pues Incinerante es muy análogo, por ejemplo. Y tenemos el archivo de nosotros, una gran bolsa de basura. Llena, dos bolsas, dos costales llenas de papeles, ¿sí? Y sistematizar, por ejemplo, eso. Hay un momento en que uno dice, bueno, más bien... Partamos de aquí y dejemos como los... Y empecemos de aquí para allá a ver qué pasa. Entonces, digamos que yo estoy de acuerdo en el tema del acopio, porque me parece que es importante, y si todos tenemos archivos medianamente organizados, pues sería interesante como juntarlos. Sin embargo, siento que ese no es el objetivo de hoy, sino de este parche. O sea, sí, pues estamos haciendo un ejercicio histórico que es importante, pero yo también siento que es bueno, y para qué estamos acá, pues sí, para recopilar la historia, pues bueno, pero ¿y qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿para dónde vamos? Entonces creo que digamos que ese es uno de los puntos que hay que hacer, yo considero que es uno de los puntos importantes, pero digamos que no es el objetivo de este encuentro. O sea, yo creo que el objetivo es de pronto la construcción de algo que es en lo que estamos acá, que no sabemos bien qué es y para dónde vamos o qué, como la construcción de, no sé, vuelvo a la palabra plataforma, donde nos juntemos de cierta manera a hacer algo, ya teniendo una historia, que es ese algo. Yo creo que es más bien hacia eso como las preguntas, y pues digamos que no creo tener la respuesta, sino que es como una construcción, que es ese algo y para qué, o sea, para qué sentimos que estamos aquí y queremos juntarnos, o definitivamente pues no me quiero juntar, y pues más bien aborto como la misión y sigo. Entonces yo creo que estamos es como en ese punto de sí, hay que recoger la historia, pero para, como para qué, ¿no? Porque pues si recogemos la historia para nada. Sí. Bueno, yo quería decir que es, pues, lo que estaba diciendo Natalie y Pipe es un mal que tenemos, que alguna vez en un evento de esos se lo definía como mal de archivo. Entonces, el mal de archivo es que por más que tengamos nuestra recopilación de videos, de textos, de audios ordenada cronológicamente, eso no nos va a servir si no lo estamos aplicando en el momento. Entonces, yo aclaro un poco la propuesta de memoria que planteé aquí en la sistematización, y es como que a partir de lo que ha pasado, de estos encuentros autónomos que hemos hecho, poder ir definir cómo poder fortalecer estas cosas buenas y cómo poder resolver esos inconvenientes que tenemos allá, ¿ya? Entonces, yo proponía pues como que hiciéramos ahorita un ejercicio en el marco de lo colaborativo, y que desmenuzáramos como desde las convocatorias que se han hecho cada uno de esos eventos y recordáramos cómo fueron, así general, de manera general, no ir como al detalle, y cuáles de esos inconvenientes nos fuimos encontrando y cómo lo resolvimos para el siguiente, si es que lo resolvimos o si se han quedado sin resolver, y ver que hay otros eventos u otros momentos en los que no ha pasado nada malo. Entonces, ¿cómo se hizo? ¿Por qué no pasa nada malo en ese tipo de evento? Entonces ahí va a haber una respuesta que tal vez nos sirva, o puede que no pase nada, ni bueno ni malo, ¿ya? Entonces era la idea como de recordar un poco, pero no irnos como a ir al archivo y al registro, sino desde lo que recordemos aquí en este momento que pasó, en esos instantes de autonomía. Zonas temporalmente autónomas, diría Pardey. Yo también iba como a decir que este tipo de ejercicios, que son como los mapeos colectivos, pues nos tienen que servir a nosotros para conocer mejor ese terreno que estamos pisando, pues como que a lo bien hay algo que nos genera una desazón y como que nos pica, pues como encontrarnos a decirnos en la cara, ve, ¿y por qué fue que hiciste eso? O sea, ¿o por qué nos metiste acá en este parche? ¿O quién fue? O como la otra vez que estábamos diciendo que fue Mauro el que... el germen del mal. Mentiras. No, colectivo germen del mal. Pero como que sí, es como pillar que muchas veces se ha repetido de pronto la misma historia. También se me ocurría que la vez pasada que estábamos reunidos con Nata, hablábamos, nos salimos a fumar el peche y como que decíamos, sí, pero es que ya hemos tratado de hacer este ejercicio varias veces. De pronto lo que varía son como las metodologías, porque esto no tiene como una metodología muy clara, pero como que nos reunimos y decimos, sí, queremos hacer, saber hacer, no sé, radio, hacer pan, hacer, hagamos talleres, hagamos otra vez la escuelita, hagamos no sé qué, y siempre nos damos cuenta como de las mismas cosas tal vez, o de cosas como diferentes, pero como que sabemos que hay pasos por dar. Pero cuando hacemos esto colectivamente y no como aisladamente o como que dos personas se dieron cuenta que para acá va la cosa, sino que uno más o menos ya pilla, es que a nosotros se nos da mejor hacer parches tipo la verbena libertaria o el trueque, el festival del trueque o el mismo Radio Relajo, que hacer, no sé, otro tipo de eventos un poco más de la mano con la institución. O si queremos aprender a hacerlos, pues cómo aprender de estas experiencias. O sea, esto funcionó, cómo funciona, qué hay detrás, así como pillamos como que en qué redes nos enredamos, lo del internet y todo, pues entender cómo funcionan las gestiones y las autogestiones colectivas, por ejemplo, que es como una duda que uno puede tener, o sea, cómo hacer para que el parche no muera en el intento, que ha sido como una de las como propósitos como individuales y colectivos. Yo pienso que esto es como creer un poco que lo que estamos haciendo puede que, o sea, como que todos sí sabemos que esto está yendo a algún lado, pero estamos construyéndolo y hay que creer en eso, pues. O sea, como que yo quería decir un poco eso. Y pues ya. A mí me gusta lo de la recolección de memoria, pero como ese asunto de darle el sentido, porque pues se puede recoger la memoria todo el tiempo. Pues cuando se hace historia, uno lo que hace es armar un marco teórico, ¿no? Que es el que le da a uno los conceptos con los cuales uno analiza, pues, lo que sucedió, porque lo que sucedió es lo que es, ¿no? Y ya lo que constituye el discurso de lo histórico es cómo yo interpreto, ¿no?, lo que se cuestiona. Entonces hay una franja aquí al frente, aquí adelante, que son como las problemáticas, lo de la carita enferma, que yo siento que son como los conceptos que se pueden rastrear, para mí, porque a mí me interesan más porque son más difíciles de hablar, ¿no? O sea, es mucho más difícil hablar de lo que a uno no le gusta que de lo que a uno le gusta. Entonces uno, se tiran que, la solidaridad, y cómo le hemos pasado de bueno, y cómo nos queremos y tal. Y yo soy bien partidaria de esa vuelta, pero también creo que uno evade la situación de decirse y decirnos, por ejemplo, qué pasa con el trabajo. Entonces a mí me gustó lo que decía este niño Pipe, pues con respecto a lo de la directa, porque puede no entrar en el marco del digamos, de la temporalidad, del lapso de tiempo que estamos analizando, pero sí da una, como unas luces en cierta, se orinó, en cierta dinámica, que es, por ejemplo, porque los parches donde pasan más cosas buenas son los parches que no involucran dinero, ¿sí? Independientemente de cómo fluye ese dinero. Sí, como si fluye de la institución, o si fluye de la cooperación internacional, o si fluye de una gestión. Pues no, por ejemplo, nosotras hacíamos fiestas, digamos, en algún momento nadie nos daba a nosotras plata cuando nosotras hacíamos cosas. ¡Ah! Pues no, nada. A veces pues nos buscábamos el dinero con las fiestas, pero igual había dinero, y a lo bien que eso generaba unas dinámicas retensas. Y la verbena libertaria, por ejemplo, a nosotras se nos ocurrió hacerla en la calle y eso, cuando pensamos en qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer la fiesta ese año o qué íbamos a hacer, y el asunto era no tener que buscar plata y no tener que gastarnos plata, y por eso fue que la idea de hacerlo en la calle, porque era lo más práctico, que resultó siendo una cosa mucho más amplia cuando se unieron otras personas, ¿no? Pero el digamos que en primera medida fue eso, porque sí estaba generando unas tensiones entre nosotras el rollo de la plata. Y yo creo que el rollo de la plata genera tensiones en todas las colectividades, porque digo yo, ¿no? Es que ando viéndome un documental que habla sobre la ideología, y entonces el man habla que, por ejemplo, ahorita vos decías que la directa era una cosa, que había una ideología y que de pronto con la institucionalidad no la hay. Y para mí, mientras haya plata, hay ideología. Lo que pasa es que no, pues todos estamos allí, pero cada quien tiene su ideología, que es difícil ponerla en común porque la ideología no es una cosa que se verbalice. Uno cree que sí, porque Marx, que la... Sí, no, Las teorías sí se verbalizan y se escriben, pero la ideología no se verbaliza, se siente, es una cuestión de sensaciones y de sentimientos. Entonces, cuando yo entro a un espacio donde todo lo hacemos por la dinámica de querer estar, de querer hacer, porque nos brota la creatividad del alma y nos encontramos y nos reflejamos y queremos hacer, pues es una chimba, pero en algún momento ya queremos que la vida se vuelva eso, ¿no? Que es que el adagio ahí, la frase de hacer lo que uno ama, hacer de su trabajo lo que uno ama, y es ahí donde uno se caga en lo que uno ama, para mí, o sea, como, pues ya tenés que empezar a hacerlo productivo, necesitas dinero para poder vivir de ello, y entonces ahí empieza uno, digamos, a conflictuar con su propia ideología de lo que es el dinero. Me parece que en este parche hay asco por la plata, y cuando hay plata empieza a haber una tensión, lo que pasa es que no se puede, digamos, y yo creo que eso pasa en muchos parches, no se puede denigrar de la plata inmediatamente porque la necesitamos, pero hay un, siento yo, pues, hay un asco escondido, digamos, un asco no asumido, pero pues como la necesitamos y quisiéramos preferiblemente ganar dinero de esto y no de otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que una forma de ver el asunto, una categoría que lo puede atravesar es las relaciones que tenemos todos y cada uno y en colectivo con el dinero. Cuando ahí hablaban también de los egos, yo creo que eso tiene que ver con el dinero, para mí. O sea, como digamos que los egos estallan, pero más que alguien que quiera, no sé, sobresalir, es como la envidia que puede generar que alguien sobresalga, tiene que girar alrededor del dinero. O sea, como que cuando hay una, digamos, una forma de sobresalir que no genere ninguna competencia en términos laborales, no hay una mala relación con ese liderazgo, pero cuando ese liderazgo tiene que ver con una relación económica, empieza a interpretarse de una manera diferente. Y yo creo que eso pasa aquí. No sé, pues, o sea, pues me ha pasado a mí, yo me he sentido así y pues, no sé, en mi parte, o el asunto de la envidia, sentir envidia, ¿sí? Y como sentirse uno que debería estar en otra parte o que debería estar proyectándose de otra forma, o, ¿sí me entiendes? Como, pues lo hablo desde mí y desde otras cosas que he escuchado también, como que podría haber eso, y ahí funcionan, digamos, el rollo de los egos. Y por ejemplo, en los festivales donde no hay dinero de por medio, o los liderazgos no implican ganar dinero ni distinción en términos laborales, pues son los espacios donde hay menos cosas malas, ¿no? Donde hay menos, o donde se interpretan menos cosas malas, ¿no? Eso es como lo que yo pienso. No, pero vos lo dijiste. ¿Qué? Piensa en las momias. ¿Qué son las momias? Pues las momias es, o sea, yo empecé a escuchar momia acá en Univalle, sobre todo en el huerto. Tomando momia. Y de hecho hay unas, incluso el mismo parche del huerto tenía una explicación de los momias y eran como procrastinación, o sea, como dejar de hacer las cosas, salir con un montón de cosas y no enfocar y no sacar adelante los proyectos y las vainas, sino como irse por los lados, pero además está la cuestión como del ufanarse un montón de las vainas, ¿sí? Como mostrarse un montón para al final no salir con nada. Y sobre todo se aplica, y no es por echar el agua sucia, porque pues yo estuve participando un resto ahí como desde adentro, y pues sí me di cuenta que pues tener un terreno no lo es todo, ¿sí pillas? O sea, como que uno puede tener un terreno, pero pues no hay una organización buena del colectivo, y se dejan perder las semillas, pues se deja como, hay mucha negligencia, el zapallo, no, pues ¿qué pasó? El zapallo se pudrió, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. pues sin más ánimos de lanzar agua sucia allá a ese parche, pues porque no, igual ha tenido sus ciclos, es que realmente la... Saludo a las momias del huerto. No, pues la vuelta es que cada uno, y que la otra vaina de la momia es como que el más momia es el que le dice más a los demás que son momias, pues, como que le recalca que es una momia, pero pues vos qué estás haciendo, ¿sí? O sea, era una vaina ahí como... De hecho, el momia en algún momento también tuvo un sinónimo que era tubérculo, y era como... ¿Qué pasó con el tubérculo? Que el tubérculo es más allá de la momia porque no se mueve y está enterrado. Y que toca como arrancarlo. No, pero está enterrado, pues, es como la... Bueno, ahí hay como una evaluación del parche, pues como por Lina, que es la enfermedad del dinero, que interpretando un poco lo de los egos colectivos e individuales, y que me parece áspero irse como por ese ladito, a ver qué más sale. Pues yo sí estoy en acuerdo que digamos que el paso a seguir es como ver en qué hemos fallado, como en estas cositas de la cara enferma esta, y digamos lo que nos ha unido, y eso hay una correlación que saca como todo este mapita, ¿no? Y pues también es hacia dónde queremos como ir. Yo siento que hay como varios procesos y proyectos que están ahí, como uno que están como quietos, que han estado quietos, como que es el tema, por ejemplo, de las escuelitas. Hemos intentado hacer varias escuelitas, escuelas de artesanías, escuelas de siembra, escuelas de comunicaciones, la escuelita hacker. Bueno, hay como varias escuelas que se han intentado formar, y que generalmente cuando estamos en estos parches decimos, uy, yo quiero aprender eso. No, pues yo sé hacer eso, hagamos escuelita. Y hacemos 2, 3 reuniones muy chéveres, muy divertidas, y algo empieza a fallar ahí. Y ahí está como esta relación de en que hay unidad, hay solidaridad, etcétera, pero ¿qué pasa? Bueno, que no hay tiempo libre, no hay no sé qué, bueno, todos estos otros temas que están como en contra. Entonces yo creería que un paso a seguir sería ver estos encuentros que hemos hecho, estas cosas que nos juntan y qué queremos hacer con esto bueno o esto malo, por ponerle, digamos, alguna categoría, que pues no estoy muy de acuerdo con el bien y el mal, pero pues ponerle alguna categoría a la hora, digamos, de asumir eso. Entonces, digamos, bueno, que de acá queremos que entonces surjan entonces de nuevo las escuelitas, 2 o 3 escuelitas, pero entonces, ¿cómo las vamos a formar a partir de esto? Digamos que es como el tema que vos hablabas un poco del ejercicio histórico. Entonces, ¿para qué hacemos esto? Y pues ya tenemos una base de en qué hemos fallado, pues es, digamos, hacer énfasis en eso, en esas cosas que hemos fallado a la hora de construir cosas nuevas, ¿no? Para no pasar como por encima y volver a fallar sin más, ¿no? Entonces yo sí creería que eso es como un punto a seguir. Hay unos temas que nos relacionan, unos más que otros, por ejemplo. O sea, hay unas cosas que nos sentimos en el que todos estamos, y hay otros en el que no todos estamos, hay unos en que solo estamos algunos, y creo que ese debería ser como el paso a seguir. ¿Qué hacer como con eso y hacia dónde queremos ir? ¿Queremos volver a hacer un festival del trueque? ¿Queremos que el Radio Relajo sea un festival donde todos participemos? ¿O queremos que la verbena vuelva a existir? ¿O queremos hacer las escuelitas? O no queremos, sencillamente, definitivamente descubrimos que con todo esto que estamos viendo, pues no, digamos, con todas las fallas que tenemos, pues es mejor que nos separemos y nos vamos cada uno para la casa. Bueno, creo que de eso se trata como este ejercicio. ¿Qué queremos como con esto? Porque tenemos ya un diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico me parece que no puede como ser en vano. Como no podemos pasar como por encima de estas cositas que hemos hecho. Sabemos que hay unas cosas en las que hemos fallado y que tenemos como conflictos en eso. A mí me parecería delicioso, por ejemplo, eso que está proponiendo Lina de debatir alrededor de algunas cosas que están acá, ¿sí? Por ejemplo, el tema del dinero, a mí también me parece muy bacano que podamos como debatirlo. De hecho, la reunión pasada estuvimos hablando como también de esa cuestión que a veces se pone como en contradicción con nosotros mismos, como, puta, no tenemos plata, pero necesitamos la plata para hacer un evento, no podemos hacer esto porque necesitamos tal cosa, pero y si no la conseguimos, y de dónde viene esa plata, y si viene de tal parte, uy, qué paila que eso sea de tal lado, pero no, la institución pública tiene un poco de plata y esa plata es nuestra porque pagamos impuestos, y bueno, se vuelve como una discusión que me parece que es importante tener. Entonces creo que podríamos, por ejemplo, abrir espacios, digamos, de eso, de discusión frente a algunos temas de que tenemos acá como en el tintero, por ejemplo, eso pueden ser unos espacios de discusión, digamos, específicos. Hablemos sobre un espacio, digamos, puede ser un programa de radio, por ejemplo, hablemos sobre el dinero y vamos como desarrollando este tipo de cosas que sentimos que están fallando, pero al mismo tiempo desde la actividad. Entonces, ¿qué hacemos con esos otros espacios que sí, digamos, que sí nos unen, que no entramos como en contradicción? Entonces, pues, que la solidaridad, entonces, pues, vamos a montar otra vez la verbena, o para qué montamos la verbena, o qué nos interesa de eso y qué no, etcétera. Entonces, creo que eso es como un punto de partida. Pues, yo creo que para evaluar a estos puntos como que nos afectan entre los colectivos, yo creo que como lo está haciendo Lina es bien interesante, y es como desde la experiencia de cada colectivo decir, pues contar nuestra experiencia ante todos y decirnos, a nosotros nos pasa esto, hemos tenido problemas con esto por tales y tales razones. Y también, si no tenemos problemas, porque hay cosas que pasan en algunos parches, hay otras cosas que no pasan. Entonces, por lo menos, yo siento que nosotros en Radio Relajo no nos pasa como la cuestión del dinero, ni tenemos como el asco al dinero, sino que es que lo vemos más bien es como una herramienta para hacer algo. O sea, aquí vamos a hacer esto, van a pagar esto, ¿qué vamos a hacer con esta plata? Entonces, no... Pues digamos que allí no se han generado como estas tensiones, siento yo, que no se han generado como estas tensiones respecto al dinero. Entonces, me parece chévere que compartamos como que evaluemos estas situaciones contando las experiencias, evaluando las experiencias dentro de nuestros mismos colectivos. ¿Qué nos ha pasado de esas experiencias malas y qué podemos aprender de ahí? Analizándolas, a veces uno cuando habla las cosas, las reflexiona ahí mismo, o sea... Muchas veces uno las piensa, pero ya cuando las cuenta, va encontrando ahí mismo la solución. Entonces me parece que es un buen ejercicio hacerlo así, charladito, irlo tirando pues entre todos. En esa misma línea, a mí me parece también chévere como decir que no siempre habría que pensar, o sea, no, yo no tengo tanta confianza en el ejercicio prospectivo, sino como que en el ya. O sea, ya está pasando, lo que sea que iba a pasar, está pasando, creo yo. Puede que se generen otras cosas, pero digamos que ya nos hemos cuestionado varias cosas, ya hemos puesto en común varias cosas, entonces eso ya como ejercicio, digamos, propuesto por la espectrónica, ya es una cosa grandotota, creo yo. Me parece chévere como no perder de vista eso, que no tendría por qué de aquí salir algo, o sea, ya salió y ya está saliendo. Y por otro lado, me parecía chévere también como dentro de las alternativas que planteabas, yo sé que no eran todas, ahorita que estabas planteando como qué era lo que iba a pasar, pues que hay otras que también pasan incluso frente a la reacción de no querer seguir, que o al menos creo para nosotros en el relajo es fundamental. A mí no me interesa para nada la salsa, no me interesa hacer un programa de salsa donde a nadie, no quiero enseñarle salsa a nadie, no me parece nada la salsa, pero hay un programa de salsa que se hace ahí y que todos colaboramos y apoyamos y que entendemos que puede existir porque hay quienes quieren tener ese programa de salsa, ¿sí? Entonces como que a veces también en el disenso podríamos encontrar una ganancia ahí como chévere, ¿no? Como que nosotros incluso, eso me sorprende, somos muy solidarios en ese disenso. Y eso me parece también chévere como decirlo ahí. Que no tendría por qué ser como que nos tenemos que juntar y llegamos a un acuerdo y por eso va a pasar, ¿no? Tal vez en un desacuerdo pasan cosas chéveres también. A mí se me olvidó decir algo y es, pues, como para empezar a ser propositivos y que no se le escapen a uno como las ideas. Respecto a las escuelitas, a mí me parecen súper interesantes, pero me parece que la periodicidad, estarse encontrando, se nos dificulta, además porque... Digamos que tenemos las escuelitas, pero tenemos nuestro trabajo, pero también tenemos la reunión de nuestros colectivos y eso se nos vuelve, pues se nos cruzan los horarios. Respecto a eso, yo estaba pensando que las escuelitas pueden salir como en una jornada más larga, que se haga como hoy vamos a hacer tal cosa ya. O sea, que sea como un taller de todo un día o algo así, que todos podamos sacar ese tiempo para hacer este tipo de cosas y ya aprendimos esto. Como por talleres, como que ve. Sí, como una maestría. Ya no una escuela. Como que sí, por correo nos vamos cuadrando. Una universidad. Como un camacho. Sí, como tirar un solo día, ¿ya? Como que no sea una cosa tan periódica, de pronto puede servir una estrategia así, y en un día aprendemos toda una cosa y puede resultar chévere. Bueno, yo veo que, bueno, ahí ya, yo puse las cosas como que están muy generales, que fui encontrando en los escritos de cada quien, pero ya ahorita hablando veo que van apareciendo como unos ejes más grandes que van reuniendo algunas de las que están ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita está el dinero, y ahí está los recursos técnicos, los problemas de convocatoria. Entonces, podríamos como darnos el tiempo para escoger de ahí. Yo creo que salen por ahí 3 o 4 ejes, y a partir de esos 4, pues demos una discusión, pues no sé si de los 4 hoy o de 1, y que ahí podamos como plantear cómo resolver ese problema, pues, o cómo estas otras cosas que son tan buenas, o estas otras cosas que venimos haciendo, nos pueden dar para exorcizar, como lo plantea alguna vez Lina, el mal del dinero, por ejemplo, o no, o decir, y lo del tiempo también, que lo plantea ahorita Natalia, ¿sí? Entonces, yo digo que ahí hay dos, uno es el tiempo, y el otro es el... ¿Y qué pasa si el tiempo y el dinero al final son el mismo problema? Pues... digo, se me ocurre así como, yo no tengo tiempo porque tengo que trabajar. Sí, no, hay casos en los cuales se juntan, seguro. Lo que digo es que están estrechos. Sí, sí. Pero pues es como que la discusión nos dé para que se encuentren, porque en otros casos puede ser que no. Si tengo tanto tiempo libre, pero no tengo plata. Claro, no, es que para llegar. Es verdad, muchas veces, si la reunión es muy lejos y uno no tiene plata para llegar. No, pero es que pienso que a veces pedí un poco lo que uno hace desde acá, desde la universidad, ¿no? Como tratar de compartimentar. No, porque eso no hay bicycle. Y las discusiones en unas categorías, y las categorías al final no son así, pues, o sea, son... De hecho, podría ser más chévere como la carita infeliz y la carita feliz y seguir como avanzando, creo. Tengo una idea. Es que va a ser un ejercicio. Oye, ¿por qué no te estás grabando? Es para ya empezar, pues, como a darle rienda suelta a esto. Querido oyente, vamos a hablar del tiempo y el dinero. Que son la misma cosa. Una cosa, pero diferente. Enredando. No, a mí me parecía como áspero lo de las experiencias. Sí, como... Pues, por ejemplo, que nos hagamos una pregunta y la resolvamos desde cada colectivo o de manera individual. Sí, ya. Como... Y suelte la bolita. No, ah, bueno, sí, vamos con el tiempo. Yo estaba diciendo qué formas de trabajo quería yo, pero no. No, pero sí, como. ¿Y cuál ha sido la experiencia de? Pues sí, el tiempo y el dinero. Allí hay. No, es que mi experiencia no es en este parche, sino que, por ejemplo, a mí me pasa un asunto y es que yo me muevo por ideología, yo no, como que... Entonces, por ejemplo, yo a veces no participo en parches porque yo no me encuentro ahí, porque yo, digamos que yo estoy viendo una vuelta, ¿sí? Por ejemplo, yo todo lo analizo con respecto al género y jerarquías de género y cómo el poder fluye entre los géneros. Y a mí, por ejemplo, me pasa en este parche que a veces... Yo estoy viendo una vuelta, ¿sí? Pero yo no quiero, digamos, como entrar a polemizar porque como que eso no cabe acá. Pero sí tengo otros parches donde eso es el tema más importante, donde ese es el tema de trabajo y yo prefiero estar ahí. Además, que ese lugar me da dinero. O sea, esos lugares me han dado trabajo, me han dado la posibilidad de desarrollarme laboralmente, de aprender cosas. Todas estas cosas técnicas yo las he aprendido es en esos parches. Por ejemplo, en ese sentido yo he aprendido mucho de la organización de las feministas lesbianas en ese sentido, porque digamos que en su onda de que no haya hombres, han desarrollado pues estas técnicas para aprender cosas sin que haya ese ejercicio de poder de quién sabe y quién no sabe. Entonces, claro, cuando yo ya me salgo de esos parches, yo me siento como la muela, ¿me entiendes? O sea, como que no me hallo. No entiendo muchas cosas que pasan y también siento que es un lugar donde yo no puedo desarrollar mi tiempo. O sea, o que más bien lo que yo he hecho es asumir que esos espacios son los lugares de donde yo saco dinero para poder tener recursos para actuar en otros espacios, en los cuales no me siento del todo bien ideológicamente participando porque no me encuentro con ciertas formas de trabajar que tienen que ver con esos asuntos del género, pues. A pesar de que de todos los parches en los que he estado, este es de los parches más amables con esa vuelta. O sea, es muy cómodo hasta cierto punto, digamos. Porque hay otros que definitivamente no puedo ni siquiera convivir. O sea, no puedo estar ahí. Entonces, para mí la experiencia ha sido ir y buscar dinero en otra parte para no ponerle ese peso a este parche. Y aquí, digamos, nadar sin esa situación de que aquí voy a, digamos, a... Y a veces por eso es que yo hablaba del asunto de la envidia, porque yo veo que hacen unas cosas tan bacanas que son trabajo. Sí, por ejemplo, lo que van a hacer para Dancho Co y todas estas vueltas, que yo digo, ¡ay, brutal, marica! Y yo no pude estar ahí, marica. Y claro, porque... Y yo me echo la culpa, pues me echo el latigazo, como que, claro, si yo no fuera tan encintada, podría estar más aquí, pero pues a mí me toca estar allá porque mi cinta no me permite moverme más allá de ese lugar. Además, ese es el lugar donde, digamos, se me reconoce mi experticia, porque allá sí saben qué hago. Probablemente acá muy pocos sepan qué hago, o digamos de mi vida laboral, ¿no? Sabrán qué hago por ahí en mi payasada y en todas las ondas, pero no en payaseando, pues, ya quisiera yo que me pagaran eso, pero no me lo pagan. He querido pasar el sombrerito, pero no creo que funcione eso, la verdad. Y mucho menos cuando me quiero parchar a la gente, o sea, pues me dicen, lo bien, no, nadie me quiere pagar porque me lo quiera parchar, ¿no? Pero pues sí, como que esa ha sido mi experiencia con el tiempo y el trabajo, que toca como, pienso que hay que estar en otro nicho del cual hacer fluir dinero para mantenerse y no ponerle esa carga a otros espacios. Desde la experiencia que yo he tenido, muy particular, pues, yo me he vendido así podridamente, pero también he podido tener como espacios donde el dinero está, o por lo menos las posibilidades están, que incluyen el dinero, y más limpias, digamos así. Entonces, por ejemplo, pues desde Ectol mucho tiempo se perdió el camino también por los encuentros de ideologías ahí dentro de Ectol, que ya menos mal no están. De Ectol. Y pero entonces, por ejemplo, bueno, está eso. Durante mucho tiempo Ectol generó recursos muy buenos por medio de trabajarle a gente muy paila. Tuvimos el error de como la galludez. Y pues sí, como problemas ya al interior del colectivo que generaron hasta la separación. Pero también hubo el espacio de la cubeta incluyó dinero. Siento que en el espacio de la cubeta en un principio hubo una resistencia por parte de por ejemplo, Incinerante fueron como camellamos, pero ¿cómo están? O sea, expliquen bien qué es lo que están haciendo, de dónde están sacando la plata, cómo es la vuelta para poder tener eso. Y siento que ahí el dinero nos sirvió a todos, ¿sí? El dinero que hubo no fue como una... Entendimos que no era un contra, pues, o una vaina como a rechazar, que en otros momentos sí ha pasado, pues. Entonces, es como... Yo creo que es más bien como cómo se hace para tener el tiempo y el dinero si es necesario, pero sin dejar de lado como el trabajo, pues, que como colectivo. Entonces, ¿qué? ¿Todo bien? Sin dejar de tener como el trabajo o una plataforma, porque la verdad, por ejemplo, la cubeta fue una plataforma y fue generada por recursos de gente que seguramente ni siquiera querríamos hablar con ellos, pero pues nos sirvió. Entonces, creo que no es como tanto el problema del dinero, sino cómo lo ponemos, cómo lo trabajamos o cómo lo aprovechamos. Porque sí es re peligroso. Dectol, en su último tiempo, generó una división muy, muy áspera y la separación entre Martín y yo a causa del dinero. ¿Cómo así? Sí, a causa del dinero puntualmente, porque fue como el poder relacionado con el dinero. Entonces, pues sí, creo que es como más bien cómo lo lleva, pues cómo lo podemos tener. Además, porque creo que es necesario el tiempo. Yo me he visto en muchas ocasiones, no he podido asistir a muchas cosas que hemos hecho y que se ha hecho en estos colectivos porque no he tenido simplemente el tiempo para ir. Y me ha tocado ir a otras cosas y eso es paila. Ah, y otra cosa que quería decir era que digamos que las escuelitas y eso, yo siento que al interior es bueno, pero también es el Común Lab, pienso que es una buena plataforma para generar esas escuelas, como lo que decías por ejemplo vos ahora, pues hagámosle uno o dos días a un tema duro, pues, y siento que esa plataforma nos la puede dar el Común Lab, y nos la ha dado también, pues, de cierta manera. Uh-huh. Bueno, digamos que yo voy a hablar desde Incinerante un poco, como no, nuestra historia. Siempre nos hemos rehusado a recibir, digamos, dinero de sectores que no consideremos que vayan o sean coherentes como con nuestra ideología, nuestra amplia ideología de individuos y en una colectividad. Digamos, por ejemplo, la experiencia que cuenta Pipe como con la cubeta. Están invitados acá a proyectar y nosotros lo que primero decimos es listo, pero nosotros no cobramos. Y si van a cobrar, pues no vamos a proyectar allá. Porque pues nosotros no, dentro de nuestra ideología no es lucrarnos, sino proyectar. Y al contrario, si no cobramos, pues generamos que la gente pueda caer más brevemente, ¿no? Entonces, eso es como, por ejemplo, esa era una de nuestras políticas. O es, pues hace rato no proyectamos, pero no proyectamos por plata. Proyectamos películas para que la gente caiga, ¿sí? En el escenario que sea, y si van a cobrar, pues no, preferimos proyectar en la calle. Ese, por ejemplo, es una de las relaciones. O lo vamos a financiar, bueno, ¿de dónde viene esa financiación a la hora de la proyección? Y no solo con la cubeta, cuando proyectamos, por ejemplo, en La Tertulia fue igual. La Tertulia tiene una cinemateca y La Tertulia cobra en su cinemateca, pero nosotros decimos, hey, nosotros vamos a hacer nuestro ciclo acá de proyecciones, pero pues nosotros no cobramos. Y si cobramos, pues la hacemos en la calle porque no queremos que... Entonces, ¿qué pasa? Pues listo, entonces, digamos que hay un proyecto que es financiado por La Tertulia, que es este proyecto, pero digamos que la proyección, por ejemplo, no la cobran, y esa es, digamos, es una de nuestras como políticas, que tiene que ver directamente con eso. No nos lucramos alrededor de las proyecciones que hacemos, aunque requieran inversión. La incineradora, por ejemplo, pues tenemos fotocopias y discos, cosas de ese tipo que pueden ser económicas, pero la plata sale del bolsillo, ¿no? Le toca uno hacer la vaca para comprar los DVDs y regalar el DVD, pero ese DVD no se va a vender. O sea, eso no vamos a poner un DVD ahí para venderlo porque eso no trata la incineradora. ¿Sí? La incineradora trata de que es una vaina libre donde la gente va y toma, ¿sí? Y hay una retroalimentación desde el conocimiento donde no hay como un... No se necesita, digamos, el canje alrededor del dinero, sino más acercado como al tema del trueque, donde cómo nos hacemos una relación a través de esta plataforma que hay un conocimiento o hay un material que es de forma libre. Pero también nos hemos cuestionado muchas veces al respecto de dónde vamos a sacar, entonces, no, pues que solo hay para 3 CDs, ¿no? o que no hay para las copias, entonces hagamos la mano, sí, cosas de ese tipo. Y pues uno entonces empieza como a inventar alrededor de ese tipo de cosas. Digamos que eso nos acerca también como un poco como a la dinámica de Trueque. Para mí el Festival del Trueque de hecho nació en un rotundo no a las relaciones de poder digamos que giran en torno al dinero, ¿no? Él sale en un primero de mayo, si recordamos, donde pues tiene como dos dinámicas, y una es como la crítica a la manifestación del trabajador en primero de mayo, donde digamos todos sentimos o todas sentimos que bueno, vamos a participar ahí, pero ¿por qué vamos a participar ahí si ni siquiera somos trabajadores? Nos decíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando empezábamos por allá como a hablar al principio, pues, vos tampoco, no somos ni obreros, ni profesores, no somos de ningún gremio, entonces, ¿cómo quiénes somos? Sin trabajo, ¿sí? Como que, entonces, ¿por qué participar de la marcha de los trabajadores? Desde ese punto, o porque, digamos, hacer una manifestación, la típica manifestación que está tan tergiversada a estas alturas, o que sentimos que está tergiversada, ¿no? Sin deslegitimar pues las marchas y esto, pero también como que hace falta otro tipo de manifestaciones con un carácter político fuerte, pero que transgreda como, digamos, en la marcha del 1 de mayo que tantos años, y pues que hemos visto que, digamos que a veces no funcionan en ciertos tipos, no llega a cierto tipo de gente, a veces uno ve que es más como la tomadera y la fumadera que otra cosa, etcétera. Entonces, como digamos que nace como alrededor de eso, ¿sí? Como inventarnos otras formas de manifestarnos, pero cuando empezamos como a armar, digamos, un poco el discurso alrededor del Trueque, el tema del dinero fue un punto fundamental, ¿sí? Un punto fundamental a la hora de esto. Entonces, esto es una cosa que vamos a truquear, y es desde yo qué hago, ¿sí? Y desde tú qué haces, y cómo podemos hacer una transacción, por ponerle, digamos, esos términos financieros, de las cosas que hacemos sin necesidad del papel moneda. Y ahí, pues eliminando entonces todas las relaciones de poder que se pueden generar alrededor de esa transacción. Y que esa transacción además tiene una cosa más allá, que es ver esa persona qué hace y ver yo qué hago y cómo nos podemos como complementar alrededor de lo que hacemos, de lo que producimos, y cómo puede haber entonces una relación ahí diferente. Entonces se trata es como migrar ese tema de la relación de poder que ejerce el dinero a una relación distinta que elimina el dinero para poder que la relación se dé. Y ese es como el discurso que de cierta manera empieza como a pulular ahí a la hora del Trueque. Y por ejemplo, yo siento que, digamos, la misma Lina hizo un hechizo ahí, un conjuro en contra del dinero, porque fue una cosa que nos empezó como a juntar. Y entonces el que llegaba ya a vender, entonces le caía a todo el mundo sin jefe, sin líderes, sin nada, como que, ¿qué no es vender? O sea, truqueado, pues, vender, no se trata de vender, o sea, ¿pero por qué? Porque digamos que esa era como la carga ideológica que estábamos como planteando en ese Festival del Trueque. Por eso me parece muy bonito, digamos, que ese sea como un tema que entre acá, porque uno de los puntos o uno de estos encuentros que nos ha a nosotros llamado es a eso. Digamos, cuando se hace como el manifiesto que fue en el segundo festival, cuando se hace el manifiesto sobre el Trueque, ese es uno de los puntos de los que hablamos, alrededor de la relación dinero y cómo podemos, digamos, vivir sin él, digamos, en la utopía, por ponerle algunas comillas, porque pues lo que dice Pipe también es cierto. Entonces pues nosotros vamos y truqueamos en un día, el 1 de mayo cada año, pero volvemos a la casa a tener que comprarle la leche para el chino para que coma, ¿no? O a comprarme las medias porque las tengo rotas, o bueno, cosas de ese tipo, por poner ejemplos básicos. Entonces, ¿cómo fusionar, digamos, esa realidad que habitamos de lo laboral a lo otro? Yo tengo una experiencia, por ejemplo, de mi relación con el dinero, digamos, un poco distinta. Mi familia se ha negado siempre al tema de tener jefes, y hemos, digamos, fracasado en algunos casos. Tuvimos un negocio que era una vaina de autogestión que nos dejó en la calle, ¿sí? Y ahorita estamos en otro proyecto también autogestión de, pues hay que conseguir el recurso, pero pues desde nosotros mismos, desde nuestras capacidades, desde lo que nosotros hacemos. Y por ejemplo, ese es mi proyecto en este momento económico. Yo me hago plata ahí, pero pues es una vaina de cómo hacemos plata en este sentido, desde algo, digamos, que ideológicamente transgredimos un poco. Pues no vamos a tener jefes, somos nosotros los mismos jefes, vamos a tener una inversión de tal tipo, vamos a tener el tema de la solidaridad incluida, el tema de, bueno, cómo vamos como incluyendo, pero igual estamos haciendo uso de eso, pero entonces cómo lo vamos a, lo podemos ir transgrediendo, desglosando. Entonces, por ejemplo, Pipe decía, yo me he vendido en un resto de vainas, pues yo quisiera no tener que hacerlo, por ejemplo, y lo manifiesto acá. Yo quisiera no tener que hacer cosas que ideológicamente estén digamos en contra de lo que yo pienso, ¿sí? No me voy a meter en un proyecto para trabajarle, no sé, a una multinacional cuando yo estoy diciendo en no transgénico y voy y trabajo por allá en una multinacional que siembra maíz y lo distribuye Monsanto, ¿me entiendes? No pienso hacerlo, aunque eso me signifique millones. Personalmente no voy a hacerlo porque va en contra como de eso, pero sí creo que es un punto que es ahí de cómo entonces no podemos eliminar el dinero, en este momento no tenemos la capacidad para hacerla, pero entonces cómo le hacemos el juego al uso de ese dinero también. ¿Cómo, digamos, entonces, o qué genera ese dinero también en nosotros, como en las relaciones de poder? Está blandito. Bueno, yo quiero hablar primero como de una experiencia de vida, pues. Marica, se puso una iglesia, místico. Me va a poner místico. Mi testimonio. Voy a hablar desde del momento en el que ya no había nada que perder, que no había ni para el veneno. No había ni para el café, había que colar tierra. Pues hace como en esa misma época de la que venimos hablando acá, de la verbena libertaria, un poco antes del Festival del Trueque, pues la situación económica personal era muy complicada, pues como que no había trabajo, había una crisis como muy general. Hablando con algunos de acá también decían, no, es que ese año sí fue lo peor que nos pasó, como el 2010-2011, duro. Pues ese fue un año en el que yo conocí a Incinerante y a la familia de Natalín, pues, que también estaban en una crisis ahí, que la compartimos porque vivimos bajo el mismo techo. Y esa fue una época muy productiva dentro de lo colectivo, porque nos cuestionábamos todo, estábamos en la inmunda, entonces vamos para la calle sin miedo, lo que va a pasar, lo que ha de ser que sea. Y dejemos de hacer la dieta del gamín y salgamos. Y ahí se replantean muchas cosas, pues también fue una época en la que aparecían retos como el mismo reto de cuestionar lo que pasaba con la movilización social, porque uno decía, pero pues sí, hay un discurso ahí, pero por debajo se están moviendo los intereses. Entonces como que yo me fui apartando un poco de eso y me fui integrando más como al hacer colectivo y me encontré pues con esto que se está planteando acá. Y ahí fue también cuando conocí a Lorena y también ahí fue un reto pues como también desde lo poco que teníamos poder como plantear un cuestionamiento a lo académico en cuando ya se estaba graduando, y pues logramos como hacer algo ahí interesante que después fue desfogando en otras cosas. Nos quedamos sin colectivo, pero seguíamos con Álvaro y con Lorena como pensándonos en qué hacer. Y después ahí lo que se fortaleció fue como el encontrarse con la gente y ver que tal vez en colectivo se podían resolver no tanto la situación económica, sino como la participación y el poder hacer cosas. Ya después, cuando la cosa se estabiliza un poco, entonces aparece también como la necesidad de explorar el territorio, y al explorar el territorio pues ya es una cosa que se ha quedado al menos en el colectivo en el que estoy, que es la Enésima, y entender el territorio no desde las coordenadas, ni desde los linderos, ni desde la cuadrícula que plantean los mapas, sino como desde las vivencias, pues da otras perspectivas. Y al ver que esas perspectivas, muchas no dependen como del dinero, sino de la acción, del hacer, ver como experiencias comunitarias como Ecolprovis, como la Casa Chontaduro, por ejemplo, que están ahí, que uno también se da cuenta que reciben dinero de proyectos e instituciones, pero que tienen ahí una esencia que es muy desde, si tenemos hambre, pues sembremos comida. Y ese también fue un primer momento para acercarme como a la siembra y también como a separarme también de la siembra, porque pues no tengo tierra, ni en las orejas ya. Entonces, entonces aparecen ya otras cosas, pues como que el trabajo, también yo he rechazado trabajos, como le decía Natalie, porque van en contra de lo que yo siempre defiendo o de mis intereses. Pero van apareciendo otros. Y eso pues como que me ha dado como un reconocimiento entre alguna gente que ya sabe lo que yo hago y pues me tiran el trabajito ahí que con lo que me mantengo. Y trato como de optimizar un poco el tiempo para poder participar en todas las otras demás cosas. Y bueno, entonces como ese momento de crisis como que abonó algo o dejó que una semilla creciera, y es la que ahorita nos planteábamos la semana pasada con Lorena y con Álvaro, como decir, bueno, nosotros somos un colectivo que tenemos un discurso, a veces nos vamos como que por la cultura libre, que por el software libre, pero pues tenemos que también comer y trabajar de ahí. Y entonces nos planteamos una meta, pues vamos a ver si se cumple, que es que a muchos de los trabajos que me llegan a mí podrían involucrarse ellos, y son trabajos no que hagámosle algo a una empresa o a una entidad, sino los mismos eventos que se ofrecen por ahí pueden que generen ingresos y nos den como para nuestro sostenimiento y también para el colectivo. Entonces ya es una forma como de poder optimizar y entrar no a rechazar el dinero, sino como a blanquearlo un poco, pues a lavarlo para que sea útil en este sistema, pues que es un sistema capitalista. Sería muy bacano pues poder decirles a la gente, vea, yo le truequeo el hacerle una página web por otra cosa, pero una entidad o una organización todavía no entienden eso. Gente del común lo ha entendido, y el Festival del Trueque facilitó eso, pues que uno pudiera truequear un tarro de mantequilla de maní por una instalación de Linux, es bacano, o un mercado por el arreglo de un computador, también es bacano, o unas arepas, unos bonos en Siamaíz por haber hecho un flyer, también es como que son cositas pequeñas que se pueden ir agrandando. Y también aparece un modelo que no es un modelo pues que busca como el lucro y ya nos vamos a enriquecer, que es el modelo que se ha facilitado en la radio relajo, y es como llegar a unos acuerdos y decir, bueno, apareció algo, nos invitan a hacer una mesa de radio en tal lugar y nos van a pagar por hacerla, entonces vamos, y ahí aparece otra cosa, que es que teniendo plata en el colectivo no sabemos qué hacer con ella y se queda ahí guardada, bueno, ¿ya? Pero tampoco es que sea mucha plata, pero igual al final aparece cómo la vamos a gastar, y nos la hemos gastado viajando, y eso ha sido interesante porque uno va y cuenta la historia y dicen, uff, esta gente está muy loca, pero bacano que llegaron, y oxigenamos y nos oxigenamos también. Entonces como que no tanto de hacerle el quite al dinero, pero sí también como ser selectivo en esa vuelta de a quién uno le vende la fuerza laboral, y también saberlo blanquear para que tal vez no duela tanto gastarse una plata que llegó de algún lado oscuro. Uno a veces no se sabe, tampoco sabe de dónde llega la plata que está financiando a una institución. Por ejemplo, Ahorita hablaban de que acá hay un proyecto que se llama Tita, que se va a financiar con las regalías. ¿Y las regalías de dónde vienen? De la minería. Y la minería va a acabar con la pobreza en este país y va a acabar con el medio ambiente también. Va a acabar con los pobres también. Entonces esa plata va a estar ahí rondando, y ahorita que viene el proceso, la paz, y se va a firmar la paz, mucha de esa plata va a estar ahí y va a llegar a colectivos que hacen cosas bacanas, y ahí es donde tenemos que afilar el sensor para ver qué hacer. Cambiar el lado oscuro por el lado. Sí. O poner un gusano ahí que junte centavos, que no se den cuenta. Pues como complementando un poco lo de la enésima y también como desde experiencia personal, sí creo que todos hemos estado como con esa rasquiña ahí, como con el dinero, pero igual aún se necesita. Aquí como que somos pocos los que aún no trabajamos, ¿sí? Y hay unos que no trabajamos no porque no queramos, sino porque no hemos encontrado, digamos, me incluyo ahí, pero igual sí, digamos que las formas de conseguir dinero que hemos encontrado como con cosas como Focali o como el Común Lab han dado tranquilidad económica como al colectivo dentro de los individuos. Yo tengo que darle de comer, por ejemplo, a la muchachita, y debo buscarlo. Está la ideología, claro, está la ideología de no vendérsela a cualquiera, pero digamos que, aparte de eso, el involucrarse un poco con instituciones y hacer como ese lavado a ese dinero, como lo que dice Oscar, también da que uno pueda recurrir a ese dinero para generar también colectividad con otros parches. Entonces, lo que siempre se planteó, digamos que Focali nació un poco como desde esa idea, porque yo estaba dentro de la Secretaría de Cultura, pues que es una institución que maneja dineros que se pierden, y estaba todas esas discusiones que habían en ese momento con Oscar, Lorena y Violeta, como acerca de qué hacer, como se proponían, habían unos talleres, teníamos como esa idea de la cartografía también hay un poco. Y estaba el hueco, digamos, estaba la posibilidad de meterse en un taller que no estaba sirviendo dentro de esa secretaría porque se iba a la mitad del dinero, se perdía. Entonces ahí hay una entrada, digamos que hubo una entrada y hubo un lavado, porque además de eso se convocaron, como que se hizo, el primer Focali se hizo con un proceso como bacano, como que fue en una comuna que estaba un poco quedada. Y el segundo Focali, lo que se planteó también fue incluir a los parches que sabíamos que tenían camellos y que tal vez hacía falta esa parte económica para lograr como lograr iniciarlos o finalizarlos. Entonces creo que en ese sentido como que está esa parte de que uno pueda empezar a dialogar un poco con instituciones, como con organizaciones, no sé, como con cosas para lograr también unas tranquilidades. Y que además de eso, pues siento que a nosotros eso nos sirvió también en nuestra propia, como en nutrir como en nuestra investigación y en nuestro quehacer como dentro de la cartografía, porque pues era parte de nuestra labor y teníamos que empezar a nutrirnos de otras cosas que aún no sabíamos, y digamos que ahora las estamos aplicando en estos parches y las estamos aplicando pues también para nosotros. Entonces eso también dio, digamos que da tranquilidad económica, pero también da otras posibilidades, y da posibilidades de reuniones en otros aspectos, fuera de lo institucional, como saliéndose un poco de eso sin darle nombres a nada. Contar tu historia. Pues mi historia es muy parecida a la gente del relajo, y también incluye ahí pues a Novis diciendo que nunca hemos tenido como problemas. En general Novis nunca ha tenido problemas de ningún tipo, todos somos muy zen, nunca nos peleamos, nunca hemos tenido una pelea, siempre hemos sido muy, muy happy en ese sentido. y en el relajo también, pues el mismo nombre lo dice, somos todos muy relajados, yo soy muy relajada, no, como que tener un problema conmigo es bastante difícil, entonces sí, siempre como que he estado en camellos que me une sobre todo por afectos, ¿no? Y me une la amistad con los muchachos, el relajo también, porque el relajo nos unió como que todos teníamos en común la radio, pero pues en este momento creo que además de tener en común la radio, pues hay unas amistades que nos unen y que ya eso nos proponen unas formas de camellar y por eso creo que seguimos haciendo muchas cosas, porque nos gusta vernos, porque queremos vernos, porque si nos dejamos de ver un buen rato, entonces como que nos azaramos y decimos, hey, tenemos que hacer algo porque tenemos ganas de hacer un poco de cosas que están allí, que tal vez no hemos podido hacer porque cada uno tiene sí sus trabajos aparte del relajo y como dice, saber que a veces tenemos platas que no sabemos qué hacer con ellas y que terminamos haciendo más cosas con ese dinero que nos ha llegado. Y como que lo que ha pasado con Novicia y con el relajo para mí ha sido bonito también, porque el Novicia y el relajo ha sido la forma también de hacer esos trabajos que a veces los que nos hemos graduado de comunicación no podemos, porque no hay mucho camello para nosotros, sino es que es nulo y pues tenemos que buscar una forma de hacer lo que nos guste y que eso genere así sea un poquito de ganancia, y si no genera también está bien, pero estamos haciendo lo que nos gusta hacer, que creo que esa es la finalidad, pues de para mí es una finalidad hacer lo que me gusta hacer, y Nois pues nos ha llevado como a otras cosas, en mi caso a trabajar como con unas organizaciones de la sociedad civil, que esas sí me generan un dinero, pero que también genera que el relajo que Nois empiece a ganar dineros o que haga más cosas, y esa es como mi experiencia con todo esto. Entonces yo sí, pues como que en la carita más triste no me veo yo tanto, en la carita feliz me veo un poquito más, pues porque siempre veo como las cosas más feliz. Entonces esa es como mi experiencia y siempre estoy como muy abierta a trabajar con gente, y si le estamos viendo como la cosa positiva y el camellar, que como verle la cosa negativa y pillarnos donde están, como encontrarnos en las diferencias, me parece mejor que no camellar simplemente porque tenemos una diferencia. Entonces, pues esa ha sido como mi experiencia. Hay un par de cositas. Una cosa que Oscar ahorita decía ahí, como que yo sé que no era que lo quisieras hacer, pero me parece chévere aclararlo, y es como que a veces nos invitan a parches. Yo hasta ahora todavía no he recibido invitaciones a parches tan directos donde nos paguen, y casi siempre vamos. Lo que pasa es que a veces sí nos cuestionamos es por qué no se le da la dimensión a la radio, y eso a mí sí me parece como una bandera muy importante. Se parecería un poco a la que planteaba Lina ahora del, digamos, de los feminismos, y es que yo no estoy interesado en ser un sistema de sonido para amplificarle la rumba a nadie, para nada, y me puedo pelear con el que sea por eso, ¿sí? Entonces es un poco como que lo que pareciera que el relajo propone es como tener un sound system que sirve para lo que sea, ¿sí? Y pues sí, pero si quieren que el sound system sirva para lo que sea, pues entonces ahí sí nos cuestionamos, y digo, bueno, vamos a ir, pero vamos a cobrar. En realidad el sound system es Bagual, no es, ¿no? Es la familia Franco López, que está en el relajo, pero ellos son los que ponen el volumen. Y entonces lo que yo siempre estaba ahí como tratando como de cuestionarme es por qué siempre se piensa, digamos, que el parche radiofónico es poner volumen a todo taco, ¿no? Y planteémoslo nosotros mismos desde eso, y ahí han pasado cosas, ¿no? Ahí hemos como avanzado un montón, como que ya no, pues creo yo, no estamos yendo a tantas cosas a hacer como prender parlantes, sino que hacemos otras cosas. Eso me parece chévere. También me parece chévere dentro de lo que nosotros decíamos de digamos, a mí me parece que la relación dinero es muy fácil reducirla a que sea una transacción monetaria, porque si bien yo podría estar a favor del trueque en mi vida general, es una transacción y es economía, ¿sí? Y seguramente hay gente mucho más hábil que yo no podría conseguir un tarro de mantequilla. ¿Por qué conseguiste, weón? Yo no. Yo salgo tumbado siempre. Yo siempre salgo tumbado. O sea, yo sería el que te da el tarro de mantequilla. Entonces, digamos que esa transacción, llevar como que el dinero es sucio solo porque es dinero, a mí tampoco me parece como tan fácil, ¿no? O sea, a mí me parece que el trueque es difícil, es muy difícil porque hay muchas reglas. Yo siento que, claro, hay gente que ha avanzado en muchos parches, que han avanzado muy bien en eso, pero a veces incluso que funciona mejor en otros ámbitos, ¿no? Cuando es personal, por ejemplo, ¿sí? Yo hago trueques permanentes, digamos, en el relajo hacemos muchos trueques entre nosotros, pero son realmente trueques. No están midiendo ni por cuánto cuesta tu mermelada y cuánto cuesta mi micrófono y no, sino que son trueques bien libres y bien fuera de, ¿no? Y yo creo que eso es como una cosa ahí que me parece importante, porque reducirlo a que es dinero, no, a mí no me importa si no es dinero. Entonces, si la universidad X o la institución X me ofrece algo que no es dinero, lo acepto tampoco, porque no me interesa esa institución por un asunto político. Entonces, hay cosas que no podría como ceder, yo no, pero digamos que podría ser como esa cosa, ¿no? Como que uno pensaría, no estoy dispuesto a hacer esto, no, ni siquiera ante la ausencia de dinero tampoco. O sea, eso es importante y eso lo hemos hecho con el relajo, ¿no? Un poco nos ha pasado eso. Pero creo que eso nos pasa porque nosotros nos hemos propuesto dentro del relajo que sea así. Y eso me parece fundamental. No lo hemos propuesto, es como lo que vos decías ahorita. Nosotros no podemos hablar sobre cómo lo planeamos antes de y cómo fue pasando, sino que ha ido pasando. Entonces, no es que el dinero, y eso siempre que lo decimos es un chiste hasta para nosotros mismos, haya estado ahí, que no tengamos en qué gastárnoslo, sino que un poco decidimos camellar. En ese caso, ese dinero provenía del Common Lab, de las arcas de el imperialismo y lo que quieran, pero lo que decidimos fue, hagamos ese camello y ese dinero que entra ahí, usémoslo para llevarlo a otro lado y hacer otra cosa con él. Y eso, digamos, a mí me parece muy, muy potente, ¿sí? Porque eso facilitó un montón de otras actividades que sí queríamos hacer y que no podíamos. Pero también no está solo ese trueque. O sea, vino lo del Patía, por ejemplo, que fue brutalísimo, ¿no? O sea, hacer unos talleres con una gente del Patía, una comunidad campesina, y nos pagan con mercado y está re bien, ¿sí? Y entonces, yo más que nos pagaran, yo quería era irme para allá y que ellos me contaran todo lo que, ¿no? Lo que pasaba y pasaban cosas fuertes ahí. Entonces, me parece que ahí hay como otras relaciones que están planteadas desde el relajo que no pasan por lo monetario, pero que a veces se vuelven complicadas cuando sí se olvida qué es, por ejemplo, lo que nosotros imaginamos por radio, ¿sí? Y eso es muy complicado, para mí es muy complicado. Yo no, de hecho, a veces yo no voy a los parches por eso, porque si lo que quieren de mí es que yo vaya a conectar cables. Por ejemplo, yo tengo un problema con la perspectiva de género, y es que siempre los hombres hacen lo tecnológico así, como que pasa y pasa. Y yo digo, parce, no, yo les digo todo el tiempo, pero ya, pues aprendan ustedes y hagan ustedes, porque, o sea, ¿por qué tenemos que ser los hombres los que conectan los cables y las mujeres no? Y yo no entiendo, pues, o sea, yo no lo entiendo, y eso es una pelea adentro. Entonces, si el parche es como que, ay, mira, es que hay un performance, una chimba, bla, bla, bla, y necesitamos que vayas. Y yo, así, ¿qué voy a hacer? Voy a ser creativo, va a pasar algo con mi voz maravillosa, voy a cantar, ¿qué voy a hacer? No, es que necesitamos conectar los cables. Yo, ah, no, parce, pues necesita un conectacables, pues invíteme a conectar cables, ¿sí? Pero de frente, ¿sí? No me diga, necesitamos el relajo porque es que ustedes son una radio, una chimba, qué chimba cómo conectan los cables, ¿no? Entonces, es un poquito por ahí como el rollo que me parece a mí importante. Entonces, en ese caso, digamos, sería una transacción más complicada, que es un poco la que estabas diciendo vos. En mi caso, para mí la radio es un afecto y a mí lo sonoro es un afecto. Entonces, cuando se me meten con ese, yo digo, pues ahí yo no, ¿sí? O sea, ahí no estoy. O sí, o cómo. Es como ese rollo. Eso es lo que quería decir. ¿Comerciales forzosos? No. Bueno, no, yo quería como... Sí, como que a veces no es fácil que de las experiencias vayan saliendo, sí, como el a dónde estamos yendo con esto, ¿cierto? O sea, en evidencia que hay una discusión de fondo que se llama una discusión así como toda compleja, porque nos envuelve y nos atraviesa de muchas formas, porque sí son... Estamos atravesados, pues, por una cantidad de transacciones que son monetarias y no monetarias. y además estamos hablando como del veneno que puede representar el dinero, pero también como de los usos y lo que está mediando el dinero, que puede no ser veneno, sino más bien ser otra cosa. Y pues ahí hay unas experiencias como interesantes. Ahorita lo que se me había ocurrido era como, lo que pasa es que yo tengo como referencias de los parches, o sea, como que a mí se me ocurrió, estamos acá, bueno, más que todo como parches, y cómo se han visto esos parches, o sea, como para mí el radio relajo ahora, pero no es radio, ha tenido, digamos, un boom o algo así, como, no sé, para mí es como un boom y es como, es invitado a muchos parches. Por ejemplo, ahorita cuando decías como que, que por qué el sound system, ¿sí? Como que porque los ven y dicen, ellos hacen esto. Es así como, por ejemplo, pudo haber pasado con la directa o digamos con Dectol o con otro parche que, es que ellos hacen video, ¿sí? Que uno puede como identificar el colectivo como un producto o como una algo que ofrecen, un servicio. También es como una manera de, sí, como que ofrece, pero también como es visto y cómo se ofrece también. Por ejemplo, me pongo a pensar como las veces que de pronto ha sido convocado Incinerante, pues digamos que por la misma forma de plantearse Incinerante las relaciones, es que no es llamado a participar en cuestiones así muy institucionales, sí, porque uno ya sabe más o menos, vamos a, pues, sí, como una cosa como de haber aclarado con la historia, con la experiencia, que con estas vainas nos va bien, con estas cosas no, de pronto no tanto, y ahí es donde empieza como a ver la vaina de, aquí es donde de pronto nos hemos metido en convocatorias y han funcionado, y eso genera unos recursos para el parche, como ha sido el caso de Radio Relajo o Noise Radio, que Noise Radio ha sido como también la experiencia, plataforma para que el Radio Relajo, como ha pasado, digamos, tenga la posibilidad de ir a dar unos talleres, pero también, digamos, obtener ahí un recurso que se puede al mismo tiempo reutilizar. Y al mismo tiempo yo pensaba como que eso de pronto ha podido suceder con las féminas, como aplicar a convocatorias, como pillar, no sé, es que yo tengo como en la cabeza a qué tipo de cosas hemos como parches ido recurriendo para hacer como una especie de captación de recursos, no porque el colectivo tenga que ser productivo en esos términos, sino porque uno se va abriendo como ahí un campo, o sea, como que por lo mismo que decía de que ya la gente va identificando un parche con algún evento, por ejemplo. Y ahí es donde se viene como mezclando el qué podemos hacer con todo este tipo de eventos que han ido saliendo. Y que yo lo que creo es que, obviamente, había otra cosa que yo quería decir, era como que otro en la carita como extraña, un poco, sí, como loquita, era como la cuestión como del polemizar. Por ejemplo, yo me uno más a los parches, a mí me costaba mucho trabajo como decir las cosas en la cara, y entonces como que me he ido purgando con los parches en los que he ido estando, como que la verdad es que entre mejor uno, bueno, no mejor, sino entre más uno se diga en la cara las cosas, no, acá hay un problema. Me acordaba porque ahorita Lina hablaba como que hay unos parches donde de pronto no se puede polemizar, y me parece que eso también es un, como que viene siendo como esta parte de acá, como el no polemizar, porque de todas formas uno está igualmente camellando en parches aquí o allá, uno carga esa ideología también, y es bacano como dar esas discusiones, o sea, que se arme la discusión de que Mauro diga por qué me llaman a montar cables, es el otro lado de la historia de los hombres siempre hacen ese tipo de trabajos, y me parece como áspero que eso vaya sucediendo. Pero lo que yo quería como plantear de pronto era como, sí, como que no sé, a mí se me ha venido como a la cabeza que de pronto hay unos colectivos que o han tenido más trayectoria y se han ido metiendo por metámonos a convocatorias, metámonos a cosas, y que de repente eso ha generado unos ingresos que han sido utilizados para comprar equipos, para no sé qué, y que también esa experiencia de trabajo le ha dado más campo para ir metiéndose pues como en ese vaina, como ir, como que eso es una vertiente, convocatorias, es una vertiente como de en el sentido de que el camello o de que el parche, pues, y al hacer lo que queremos hacer, genere de repente unos ingresos no fijos, pero sí como, bueno, de aquí sacamos una mixer o una Zoom o cualquier cosa pues que nos vaya a servir para seguir haciendo cosas de manera libre, de manera pues como que a mí me llama esto en el Cauca, pero pues esto nadie nos paga, pues vamos con esta plata para el Cauca, todos tenemos plata para ir y viajar y no sé qué. Pues era como eso, no sé, de pronto, sí, como que cada quien tiene como su forma de camellar, yo no sé. No es con el ánimo de contrapuntear ni nada de eso, porque me parece muy horrible, pero, por ejemplo, de los asuntos de las dinámicas de género a las que yo me refiero que a veces no me cuadran, es, por ejemplo, ese asunto que vos decís. Yo sé más o menos conectar los cables, pero varias de mis amigas, de mis hermanas de colectiva, no confían en que yo lo pueda hacer. Y prefieren un hombre ahí, y así sí se sienten seguras de que se va a hacer. Porque si no, lo más posible es que se cague. Y por eso es que digamos que yo aprecio tanto los parches de lesbianas, porque muchas veces quitar a los hombres de ahí no es por el ego de los hombres, sino por la falta de confianza que hay entre nosotras para darnos autoridad sobre si sabemos o no sabemos hacer las cosas. Y es ahí donde yo veo que a veces falla el asunto. Y también con respecto a, bueno, por ejemplo, nosotras nos propusimos una dinámica hace varios años cuando empezaron las féminas, y era que todo trabajo que consiguiera alguna a nombre de las, con trabajo de las féminas, por ejemplo, la estación MAC fue algo que rodó por varios espacios siendo vendido como estrategia. Entonces, la que fuera que lo consiguiera, digamos que existía el compromiso tácito de que le daba trabajo a las otras y además sacaba una parte de ahí para ahorrarlo, sí, para ahorrarlo para la colectiva. Y al principio viajábamos, nos dimos como, además teníamos como regla que viajábamos juntas y a parches que nos enriquecieran, digamos, como colectiva, ¿sí? No, no nos íbamos de vacaciones o cosas así. Pero por esa misma situación de no irnos de vacaciones y todo eso, ese asunto empezó a ser pesado y un asunto de solamente ciertas personas. O sea, solo un par de personas siguieron el compromiso. Las otras, digamos que prefirieron hacer cosas a término individual, y como hacer las cosas a nombre de las féminas implicaba poner eso ahí, ¿no? Darle trabajo a las otras y poner plata ahí, empezaron a hacer cosas a término individual. Y ahí fue cuando la cosa fue trágica y dolorosa y lloramos y, bueno, y tocó plantearse otra forma de camellar, porque uno no puede obligar a la otra a que renuncie, digamos, a su distinción personal, por más contraideología. Yo le llamo a eso es contraideología, porque yo creo que cuando uno hace trueque no está haciendo, no está cargando ideológicamente el asunto, sino está haciendo una crítica a la ideología de la plata. Y pues lo mismo sucede con el trabajo. Nosotras cuando hacemos cosas a nombre de las féminas, tratamos de que no nos den cosas a término individual, sino que todo se haga a término de las féminas, porque a largo plazo es posible que cualquiera de las féminas coja ese trabajo, como no tiene nombre propio, ¿sí? Como ese rollo de la legión y esa vuelta, ¿sí? como no tiene nombre propio, entonces cualquiera de las que está ahí en el parche lo puede coger. Pero entonces la cosa se vuelve tensa cuando entonces yo ya no lo puedo hacer, ¿no? Y prefiero no hacerlo, porque no quiero poner mi distinción personal al servicio de otras personas. No comparto. Que a veces uno está en un espacio compartiendo una ideología, pero, o una crítica ideológica, por ejemplo, el rollo del género, de la cual se teoriza mucho, pero se practica muy poco. Y eso nos pasa mucho a las mujeres, pues, como que teorizamos mucho alrededor del asunto, y hacemos muchas cosas a término individual, pero a término colectivo es mucho más difícil. Se necesita, digamos, de cierta, de la autoridad de los hombres, pues, entonces como que hay que llamarla, porque si no, no se puede, pues, como. Y yo siento que también eso puede pasar en cualquier parche, pues, o sea, como que la autoridad puede no ser la de los hombres, puede ser de la gente que está graduada, por ejemplo, ¿sí? La gente que tiene un título profesional tiene más autoridad que la otra. Y uno empieza a ver ahí como, digamos, no todo mundo tiene la misma movilidad y no todo mundo tiene la misma posibilidad de acceder a ciertos recursos o a ciertos espacios. O o por ejemplo las dinámicas como las que yo veo en el Chontaduro, ¿sí? No, no toda la gente del Chontaduro, digamos, puede vivir de ese asunto. Entonces eso genera ciertas dinámicas que, pues, que ellas también han sabido sortear muy bien, pero que son delicadas y que requieren que se maneje todo con mucha diplomacia y con mucha, pues, con mucho tacto, ¿no? Yo creo que todas esas cosas pasan a términos, y pues esa experiencia pues la quería contar como con respecto a eso, pues como... Bueno, pues yo me imagino que ya las muchachas han hablado de Noís, yo me paré ahí justo a atender una llamada, pero hay dos cosas que yo quería decir, tal vez tres. Bueno, la primera es que Noís... digamos, la idea de que ese parche empezara fue que Natalia, Juliana y César escribieron un trabajo de grado para la universidad, que era como de qué manera podría existir una radio autogestiva, ¿no? Como todo un modelo de una radio que se pudiera autogestar y que fuera autónoma y sus contenidos fueran libres. Y ese modelo quedó escrito y con eso se graduaron. Y cuando todos nos graduamos, bueno, Natalia y yo hicimos otra cosa, también con el sonido, pero era como una animación para niños. Cuando nos graduamos, todos empezamos a buscar trabajo. Y eso no pasó, aparecían trabajos, pero no de la calaña, digamos, a los que queríamos como someternos. Entonces, volteamos a mirar otra vez la tesis y dijimos, pues eso tiene que pasar. Y nos juntamos, que era la idea. La verdad es que eso no ha pasado. O sea, Noís no es un modelo de radio, digamos, que se autogestione. O sí, porque se ha mantenido, ¿no? Porque ahí está... pero nosotros no vivimos de eso. Entonces lo que ha pasado con Noís ha sido que nos han invitado a cosas de muchas, como de diferentes raíces, pues. Entonces nos han invitado parches a estar en espacios como El Trueque, pero también nos han invitado a estar en La Tertulia o en Lugar a Dudas. Y han habido diferentes relaciones con todos. Así haya plata o no, siempre hay unas tensiones que van más allá también de esa transacción. Por ejemplo... una vez nos invitaron a un evento de software libre en Bogotá, en un parche que se llamaba como Foss Chicks, una cosa así. Y era feminista la cosa. Y nos invitaron para que hiciéramos un taller de radio. Y nosotras armamos pues como un programa que se llamaba Radio Piropo y tenía que ver con el paisaje sonoro de la mujer, que era diferente al del hombre, porque estábamos acosadas ahí por los manes, nanana. Hicimos ese taller y cuando llegamos allá nos parchamos en una calle y... fue el único taller al que no llegó gente porque no se le había hecho como mucha convocatoria, entonces terminaron las otras talleristas que salían de sus talleres a caer a nuestra mesa de radio. Cuando se acabó la cosa nos dimos cuenta de que a todas, como que las invitadas que eran internacionales, se les había dado como un reconocimiento en plata, pero como nosotros éramos como el colectivo que apenas estaba empezando y como local, entonces no. Y a nosotros en primera instancia nos invitaron sin hablarnos de plata, entonces uno siente que está bien, que es una chimba, vamos a ir. Pero cuando vos empezás a sentir esas diferencias de tratos, que tienen que ver con que es que unas son más importantes o unas jerarquías de todas maneras, pues hay unos rayes. Bueno, luego nos dimos cuenta que también habían como unos tratos chimbos en nuestra estadía allá, como que a todo el mundo lo recogían para que llegara a los lugares donde iban a hacer los encuentros y Noís no sabía cómo llegar, entonces ahí pidiendo direcciones, cogiendo buses que no sabían, entonces eso era como, sí, como que hubo un maltrato ahí, que uno se raya con el parche y dice, pero no tenía que ver con la plata, tenía que ver con otros tratos que no son tangibles, que yo no sé cómo escribirlos ahí, por ejemplo. Y... Malinchismos. Y luego pasó, por ejemplo, que empezaron a llegarnos unos camellos en los que, bueno, entonces ahí, si ustedes hacen esa mesa de radio, hay 500.000 pesos. Y nosotros somos 5. Es muy chistoso porque eso nunca es significativo, digamos, en términos de lista. Entonces este mes me relajo porque con esa mesa de radio, no, nunca. Entonces siempre esa plata que queda allí, yo estoy contando eso solamente para que veamos cómo son los manejos, ¿no? Entonces esa plata puede ser una Zoom, unos cables que se nos dañaron, una piaña para un micrófono, o puede ser que hay 3 del parche que estaban en la mala y que dicen, no, parce, necesitamos los 100, entonces se reparten los 100 entre todos. Nunca ha habido una plata significativamente así como mucha, pues. O sea, nunca nadie ha tenido más de 200.000 pesos por un trabajo de Noís. Y a veces de eso nos reímos y creemos que por eso estamos juntos, pero yo creo que así hubiera mucha plata, hay otras cosas que prevalecen, yo creo, y que al momento de acordar cómo se distribuyen las platas o cómo funcionan, se podrían llegar a acuerdos muy fáciles. Y luego empezamos a hacer parte del relajo, y entonces allí ya la lógica de cómo manejar las platas, para mí ha sido más como la entiendo más. Por ejemplo, queremos hacer una mesa radio sobre tal tema, pero sí, eso es lo que vamos a hacer, pero ¿cómo va a poder hacer eso disfrutándolo, no? Como que sea una chimba. Entonces, pues no queremos hacerlo en la casa, queremos hacerlo en el río, y queremos comer un sancocho. Entonces esas platas comunes se vuelven eso, como propiciar a eso, sí. Como que la gente saque el tiempo, algo así. Como propiciar, todos queríamos hacer radio, eso era lo que teníamos en común. Entonces la vuelta es, bueno, hagamos radio, pero ¿qué hay que hacer para hacer radio? Pues como propiciar los momentos. Entonces las platas comunes son propiciar eso. Entonces todos queríamos ir a hacer radio al Caribe. No, sí, el Solima es una chimba, pero más allá era, pues qué chimba hacer lo que hacemos acá en el centro de Cali, hacerlo en Cartagena. Entonces el Solima da una platica ahí, pero nosotros también tenemos ahí unos fondos que estuvieron guardados como durante un año, pero luego se vuelven eso. Entonces yo creo que esa es como una de las metodologías del relajo, y es propiciar siempre el parche, ¿no? Como el disfrute. Eso, entonces los del Patía nos traen un mercado, pero pues obviamente ese mercado no va a ser la alacena de un mes para una familia. Entonces nos juntamos y cocinamos y fritamos y hacemos una fritanga que se llama La Picada Sonora, y hacemos un programa de radio en el que hablamos de varias cosas, pero se está como compartiendo eso. Ya, yo creo. Porque me parece que había como una cosa ahí que planteabas vos ahorita, Lorena, y era de lo de las formas de que hemos encontrado nosotros para buscar esos recursos, digamos, un poquito, pues nosotros del relajo. Y juntándolo con algo que me quedé pensando de las féminas. Nosotros, así como cuando nos encontramos, nos llamamos el relajo, ¿sí o qué? Pero nosotros tenemos un montón de identidades, no tanto yo, imagínense a Harold Pardey en el relajo. Sí, imagínense a Oscar, vamos haciendo el ranking, ¿sí? Entonces, claro, tenemos un rollo, y es que hay como una existencia individual muy grande. Yo siempre me río porque yo siempre digo que yo hago parte del colectivo imaginario Radio Laboratorio, que soy yo solo. Sí, pues un colectivo, supuestamente, ¿no? Pero yo digo que es un colectivo porque yo quiero que sea como una idea colectiva, pero yo soy yo primero, digamos. Sí, yo como que tengo... Entonces... Luego nos juntamos ahí, Noís, sí, listo, es Noís. Pero adentro de Noís hay pequeños parches muy potentes, con intereses supremamente diferentes. O sea que no tenemos, digamos, como unas políticas, no somos una comunidad tan cerrada, tan hermanada como podrían ser las féminas, tal vez. No sé si así lo entendí, digamos, porque me quedaba mucha curiosidad sobre, nosotros hacemos cosas individuales muchas, ¿sí? Y seguramente yo estoy ahorita medio enojado porque no me invitaron al parche del Chocó. ¿Sí? Porque es que es el relajo, pero no soy yo. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué es todo el relajo y no soy yo? Entonces, bueno, porque hay un agente que es el que está gestionando el dinero. Agente, no gente, que no le interesa que yo esté, seguramente. Entonces, bueno, está bien. Pero ¿eso aún seguiría siendo relajo? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pues porque somos un parche colectivo y... Si hay dos o tres y lo asumen como relajo, pues listo, que lo asuman como relajo, ¿sí? A mí me parece que eso es importante. Entonces, digamos, yo no pienso que nosotros no hayamos construido un capital que se pueda usufructuar juntos. Sí lo hemos hecho, ¿sí? Digamos que la idea de mesa de radio antes del relajo y la idea de mesa de radio ahora, sí, ha cambiado un montón. Que sería un poco lo que pienso yo, como que si las féminas decide una persona coger la estación MUAC y llevársela para algún lado, y le cambia por la estación PLUMP, y es la misma metodología y la, ¿no? Entonces ahí uno tendría como lío. Yo creo que nosotros podríamos estar haciendo eso también. O sea, de pronto alguien de repente va a hacer el taller, el originalísimo taller Nunca Había Un Sonido, ¿no? Propuesto por Murray Chaffer en 1970, y nosotros, cada uno lo fusila a su modo, ¿sí? Pero no tenemos como... O sea, no peleamos por eso, todavía no. No sé si es porque no está como ese parche tan, como tan junto, sino que tenemos como una individualidad. Y eso nos ha llevado, ahí ya te paso el micro, como a... Yo he jalonado mucho, creo, he insistido mucho en que tenemos que poder gestionar espacios, dinero y tiempo y espacio, siempre, ¿no? O sea, desde oír más, desde donde sea que yo esté, yo estoy tratando de hacer eso. Y en eso nos hemos encontrado bastantísimo, ¿sí? Entonces, claro, por ejemplo, los recursos de los que hablamos nosotros del ministerio, pues es que a mí me parece, sería como el caso de la biblioteca, ¿no? Pues es un dinero que está ahí, que se va a ir a un lugar y alguien se lo va a gastar en algo, parce, cojámoslo. Y no, pero es que, ¿será que puede? Pasaron 2 años a que aplicáramos a un proyecto y aplicamos a uno y ya. O sea, no porque hubiéramos aplicado y no hemos ganado, sino como que nunca aplicábamos. Porque no nos organizábamos lo suficiente y tal. El día que lo hicimos ya pasó. Ahora nos reímos del proyecto porque al proyecto le faltaban partes y lo que fuera, ¿no? Pero pues ese dinero se iba a gastar, entonces cojámoslo. Eso. Y una cosa sobre el tiempo que estaba mencionando Stephanie ahorita. Por un lado, nosotros sí estamos usando mucho el tiempo libre. O sea, el relajo, cuando el relajo existe, es sobre todo en tiempo libre. Y eso es diferente, digamos, tal vez a otros, ¿no? Entonces, ayer nos reunimos, domingo hasta las 11 de la noche trabajando. Parce, eso es el colmo. O sea, es el tiempo libre porque estábamos reunidos porque sí. O sea, no había como... O sea, había que reunirse y listo. Así entonces, el sancocho en Pance, entonces la radio Pance, ¿no? Queremos hacer un taller, queremos trabajar con gente en Pance, entonces vamos a encontrarnos, pero entonces como es el domingo, convirtámoslo en un paseo, en un relajo y al final pasan las cosas. Lo mismo Cartagena o lo que sea. Y la otra reflexión sobre el tiempo era, yo lo había dicho la vez que nos encontramos la vez pasada, fue plantearnos a nosotros mismos de qué nos sirve ser esa plataforma, digamos, que pareciéramos ser, que permite que pasen cosas, por ejemplo, en el modelo que decían ustedes ahorita, de reunámonos un día y casquémonos con un tema. Para nosotros eso podría ser muy enriquecedor, pero como sabemos que no tenemos tiempo sino el tiempo libre, entonces nosotros nos planteamos el Festival Radio Relajo que dura todo el año, ¿sí? Y ahorita estamos como en el mes 6 del Festival 2. Entonces todo lo que hacemos se convierte en parte del festival, porque queremos, creo yo, que esa fue como más o menos la conclusión a la que llegamos, decirle también a las instituciones es que las cosas no son así, no es como que usted nos dé 10 millones para que nos gastemos en 3 días y eso incluya pagarle tiquetes a Bianca por 7 millones de pesos y con los 3 que quedan se compran marcadores y entonces al final nadie gana nada, sino que no, se lo ganó a Bianca todo. Entonces ese esquema de duración del Festival Radio Relajo creo que ha sido muy eficiente y ha permitido que pasen muchas cosas, porque pues si dura un año y nos reunimos cuando tenemos tiempo libre, pues eso va fluyendo solo. Sí, era como eso. Que ahorita que te escuchaba hablar, Mauro, ayer que estábamos reunidos hasta las 11 de la noche, hablábamos algo así como que ahora que ustedes hablan de las ideologías, todos tienen como unas ideologías muy marcadas y a veces nosotros como provenimos de tantos, somos una reunión de tantos colectivos, todos con también intereses muy personales, a veces pensamos como que bueno, pero pues nosotros no tenemos como una ideología tan marcada. Hay varias ideologías y digamos que la bandera que nos une es la radio, y porque queremos hacer radio y en los momentos en que se pueda, con la gente que se pueda, vamos a hacer radio. Pero también pienso que hay una ideología también fuerte que nos atraviesa y que yo creo que también ha marcado un poquito la forma en que trabajamos, y es la de la cultura libre, ¿no? Y de que el conocimiento circule y de que las cosas que hacemos se compartan y estén libres. Y yo creo que también eso posibilita en que si algún momento a alguien lo invitaron a hacer algo, esa persona va sola pero lleva la bandera del relajo. Y sí, yo creo que como que la ideología de la cultura libre nos ha marcado como en eso, como en compartirnos también ese nombre y eso que somos. Una cosa que pasa también es que como en ese parche hay tanta gente tan diversa, téngamelo, ¿sí? A veces resulta que Harold tiene la fiesta, la música con la alianza, y eso es un parche en el que de pronto los demás del parche estamos como fuera de lugar, pero es como, ah, bueno. Y entonces luego llega María Juliana a decir que hay una mesa de cultura libre en el ICESI. Y bueno, no, es como que también acompañar un poco lo que cada uno, sí, hace. Entonces César quiere hacer la melodía al 100, que es de salsa, entonces a Mauro no le interesa tanto, pero es el parche del relajo, entonces caemos, ¿no? Como también hay una solidaridad de ideologías. se llama este, esta intervención. Que se me olvidó ahorita decir como, porque hay términos crudos también de la situación, y es como, nosotros trabajamos audiovisuales, eso toma, pues yo sé que en todos los casos se toma mucho tiempo, pero este también tiene una, como una vaina de tiempo bastante marcada, y de semanas de edición, no sé, sí, bueno, será, no, pero la verdad es que sí, o sea, como que en un momento, por ejemplo, nos vimos, sosteniendo una casa y el tiempo que teníamos se lo estamos invirtiendo a proyectos que económicamente no dejaban, que nos nutrían pues increíblemente, pero no nos dejaban economía y estábamos empezando a tener problemas de ya de asumir pues costos y todo eso. Entonces, en términos crudos, nosotros empezamos a trabajar como nada es gratis, sino ningún trabajo que íbamos a hacer queríamos que fuera gratis. Pero también entendíamos que tenía que haber como una comprensión por los trabajos que se estaban haciendo y los espacios donde se hacían. Entonces, por ejemplo, sabíamos que si había un cliente, entre comillas, que llegaba a nosotros por algo que no nos interesaba, siempre tuvimos como unas tarifas de trabajo y eso se cobraba totalmente. Pero cuando salían, por ejemplo, proyectos que nos gustaban y que nos acercábamos pues como a lo ideológico, pues, pero que tenían de pronto algo de plata, entonces las tarifas en términos crudos las reducíamos en un 40%, quedaba el costo en un 60%, y en muchos casos pues como que tampoco había, pero entonces bueno, ¿cómo hacemos? Entonces vamos, por favor pónganos en los afiches que van las cosas o en los créditos del corto y así. Entonces, pues como eso lo recuerdo mucho, por ejemplo, con un videoclip que se hizo de La Gata. ¿Vos conoces a La Gata? Se hizo un videoclip muy bacano que Julián hizo a partir de acá del trabajo de grado de él. Y económicamente pues no nos dejó casi nada. Es más, tuvimos como un pacto económico y todavía no ha pasado nada, igual no se lo va a cobrar tampoco, pues, no es el... Si está doliendo, Julián, por favor, págame, no mentiras. No, mentiras. Pero eso sí, pues, como que tuvo beneficios en cuanto a que a un reconocimiento que en nuestro campo es necesario para la supervivencia. Entonces sí, era como la experiencia en términos crudos, cómo tratábamos de manejar las cosas equilibradamente para que pudiéramos hacer lo que queríamos hacer, pero pudiéramos también sostener la plata. Eso también lo digo claramente, eso fue cuando no tenía hijos, cuando vivía tranquilamente pues como caminando. Y no, pues en ese sentido económico realmente me jala mucho. No, pues en ese momento a mí no me importaba salir caminando bajo la lluvia hasta donde tenía que ir, no me importaba venir a la universidad en tabla, pero en este momento sí creo que es muy difícil traerme a Benjamín en la tabla, lloviendo o algo así. Entonces, eso, y pues como eso, en términos crudos, como nosotros intentábamos tener un equilibrio en la ganancia que teníamos con respecto a los trabajos que se hacían. Igual eso también muchas veces no funcionó y ni siquiera se hizo, y por eso creo que también hubo faltas bastante graves en cuanto a lo que se tenía que hacer. Yo creo que ya para cerrar, ¿cierto? Pues yo siento como mucho las dinámicas como de los parches, pues son distintas desde lo que hacemos. Incinerante lleva bastantes años constituido y pues nunca hemos aplicado una convocatoria, nunca nos hemos ganado una convocatoria, nunca hemos, vendido talleres de alguna forma desde lo que hacemos. Utilizamos nuestro tiempo libre efectivamente porque el otro tiempo lo estamos ocupando en otras cosas. Muchas de esas pueden ser conseguir el dinero para pagarle el arriendo, pues cosas de ese tipo, pero digamos que a mí me gusta esa dinámica, no porque crea que no puede cambiar, pero siento que no nos ha hecho falta tampoco. O sea, yo por ejemplo escucho, bueno, no ha habido, digamos, problemática alrededor del dinero, o este dinero sencillamente, pues no vivimos de eso y sencillamente no lo parchamos en, por ejemplo, al estilo Radio Relajo, o han tenido dificultades al estilo de Ectol. Incinerante ha participado como en 3 talleres, como en 2 del Common Lab, y ahí es donde le ha llegado como un dinero. Creo que ha sido la única entrada colectiva que ha tenido Incinerante, y eso no ha generado que, digamos, que dejemos de hacer cosas. Solo como por poner un ejemplo de que igual utilizamos nuestro tiempo libre, igual hacemos lo que nos gusta hacer, ¿sí? Como todos los que estamos acá, ninguno vivimos de eso, ¿sí? De esta colectividad, tal vez, de estas colectividades. Y digamos que es otra forma de hacer. No estoy diciendo que no es una, digamos que es la única forma, o que no pueda cambiar, pero también digamos que es una forma que nosotros, pues, sencillamente no hemos pensado en eso, en meternos en una convocatoria y no vamos a proyectar a la calle y, bueno, ¿cuál de los parceros nos puede prestar un videoín? Muchas veces dijimos, puta, necesitamos un videoín, no tenemos plata. Lo alquilábamos y entonces pedíamos moneditas para pagar el alquiler y nos costaba 30 lucas. O sea, se resuelve, o sea, es el caso. Se resuelve en pro de lo que estamos buscando, de lo que queremos, de lo que nos gusta, y así hemos funcionado y seguimos funcionando bastantes años, ¿sí? Y digamos que en ese caso, por ejemplo, nunca hemos tenido la problemática. Ahorita que nos llegó, por ejemplo, el primer dinero que nos entró del Common Lab, pues todo el mundo dijo, la chimba, necesitamos plata, estamos graves, no sé qué, y éramos como 12 y nos lo repartimos y nos sacaron como 20 lucas cada uno. Y todo bien. El segundo dijimos, listo, hay que comprar un tablero, y es, digamos que el patrimonio Incinerante en este momento se basa en un tablero, un tablematic y un rollo de papel y tres marcadores que hemos sacado de algunos proyectos en los que hemos participado. Muchas veces también, por ejemplo, nos cuestionamos a la hora de la participación del evento, ¿no? Por ejemplo, vamos a participar en este evento y o en tal cosa, y sabemos o nos damos cuenta después de que hay un manejo de dinero, de plata, ¿no? Que nosotros sencillamente participamos y nosotros no tocamos plata por ningún lado, nos dieron marcadores, nos dieron lo que les pedimos y listo. Y hay gente que se estaba lucrando, digamos, alrededor de eso, y hemos sido inocentes también en ese sentido, porque nunca hemos pensado de acá podemos lucrarnos o de acá podemos... generar esto, uy, con qué chimba, qué haríamos con este poco de plata si no la dieran. No, digamos que nunca lo hemos pensado, ni siempre es como, tenemos tal cosa, tenemos tal idea, hay que proyectar, bueno, ¿y qué necesitamos para proyectar? No, que pues un equipo, o papel, o marcadores, o un videobin, qué sé yo, y aplicamos, digamos, a algo que me parece que funciona alrededor como también de esas dinámicas del dinero, y es la solidaridad. No tenemos un espacio, entonces qué parcero tiene un espacio que nos preste para ir a camellar allá. Pues que no, que mi casa te la presto, que sea maíz, que no, pues que el parque Jovitas, no, que quien tiene un equipo, no, pues que este o que lo otro, ¿sí? Y ahí hemos como siempre como resuelto eso. Digamos que, por ejemplo, en las dinámicas de Incinerante no hemos tenido nunca la problemática ni de falta ni de sobra alrededor de eso, porque digamos que siempre lo que nos proponemos lo hemos hecho, y no ha habido como el tema del dinero, ha estado como una problemática, ni desde la falencia, ni desde qué será que hacemos con esto, y quién se queda con esto, o quién hace este trabajo, o quién, sí, como este tipo de dinámicas. Digamos como otra puesta en escena de lo que se ha escuchado acá, ¿no? Siempre hemos proyectado cuando hemos querido, donde hemos querido, y a veces sí, por ejemplo, el tiempo decimos, uy, fue pucha, no sé qué, pero a veces otros momentos en que, pues, nosotros trabajamos bastante, nosotros nos reunimos 1 o 2 veces por semana, siempre trasnochamos mucho, y lo que más nos gusta es discutir, y es lo que más hacemos, debatimos y discutimos y discutimos y discutimos y discutimos, y generamos cosas, y digamos que no estamos pensando en cómo hacer plata, ni tampoco estamos pensando qué podemos hacer si no tenemos la plata, sino que, pues bueno, se hace por aquí, se hace por acá, o se hace por allá, o le pedimos ayuda a tal este, le pedimos el videoín a este, y vamos haciendo como las cosas. Hemos pensado en otras cuestiones, nos han invitado algunos parches, por ejemplo, ahorita que nos están invitando a este salón regional, y ahí ya hay una dinámica de, bueno, ¿y cuánta plata está manejando esta gente? Y nosotros vamos a ir a trabajarles gratis, o cómo es el cuento, se van a aprovechar de nosotros. Es más como eso lo que nos hace pensar, no tanto como si nos van a pagar o no, sino de, pues, si alguien se está lucrando con el trabajo que estamos haciendo, chimbo, por ejemplo, más como que cuando pensamos en dinero es como más alrededor de eso, o no cuánto tajada podemos sacar de eso, sino pues si se están sacando tajadas como con el trabajo que nosotros estamos haciendo, pues eso sí nos cuestiona. Eso ha sido como, digamos, las mayores como cuestionamientos que hemos tenido como al respecto. Y pues, no sé, yo me siento como feliz de ese espacio y de lograr eso. Y, por ejemplo, esa relación que se dio con la cubeta fue muy bonita en ese sentido, porque nos pusimos muy tensos y tuvimos una reunión muy fuerte alrededor de cómo era el manejo de la plata y cómo iba a ser la cosa, y nosotros no pusimos unas condiciones así que a ellos les parecía a veces extremas, como uy, pero se dan un poquito, y nosotros no sé qué, y logramos un espacio muy bacano cuando estuvimos proyectando allá. De hecho, fue un momento que fue de boom tanto para la cubeta como para Incinerante. Nos fuimos muy, digamos, tuvimos una relación muy bacana en esos espacios, y digamos que no hubo ese factor ahí como que tuviera problemas. La cubeta ponía sus cosas, hacía las ventas de sus comidas, no sé qué, y nosotros proyectábamos gratuitamente como siempre lo habíamos hecho. Entonces como que digamos que es como dar ejemplo de otras posibilidades o de otras formas en las que se trabaja y en las que nosotros hemos trabajado. Y sí, digamos que no somos un colectivo que llamen mucho, como decía Lorena, a esto, a lo otro, a esto. Vamos como ahí, este parche nos invitó a esto, lo hacemos más autónomamente, decimos queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, peguémonos a este parche que está interesante lo que están haciendo, y vamos como ahí, como en eso. Y digamos que ese factor dinero, o sea, nadie ha dicho uy, Incinerante me va a dar para vivir. Nunca yo he escuchado que alguno esté pensando como en eso, pero tampoco hemos dicho nunca uy, estoy grave de plata, voy a dejar Incinerante porque no puedo como con las dos cosas, o pues no, Incinerante debería poderme dar algo por todo el trabajo que hago por Incinerante, pues debería poder tener alguito en el bolsillo. Tampoco hemos como, o sea, como que yo siento que es una cuestión muy de amor y funciona y ha funcionado así hasta ahora. Y me parece que es una experiencia bella también a tener en cuenta en términos de eso, de también hacer las cosas, digamos, sin contar con ese, digamos, recurso que a veces le llamamos, y que a veces el recurso, yo siento que a veces también no lo inventamos, como que no podemos porque no tenemos el recurso, el que toca pagar la energía, por poner cualquier ejemplo. Sí, pero pues la vecina te presta un cable porque le encanta lo que uno hace, y te presta el cable 3 horas para que proyectes, nos ha pasado, y como que a veces sí, como que el recurso, uno a veces se pone como el signo de pesos acá en términos del recurso, y como que eso también le enseguece un poco a la hora de ver más allá, a la hora de ver de que no necesariamente necesito un salón cerrado con no sé qué aire acondicionado para proyectar, sino que pues puede proyectar también en la calle, y la vecina te regaló la energía y el compa tenía un video y te lo prestó, cosas de ese tipo. Como por poner ejemplos de que el hacer a veces puede estar mediado por el dinero, pero a veces no, y eso no quita que lo que hacemos cada parche fluya bien. O sea, hay experiencias donde han ganado convocatorias, han hecho cosas y ese dinero les ha generado hacer muchas cosas chéveres, y hay otras experiencias que no, y que tampoco han sido, digamos que eso no quita que la experiencia haya sido también una chimba. Entonces a mí me parece muy bacano como ese juego de cómo vemos cómo funcionan los parches, y de cómo ese juego que se puede ir como dando ahí como desde las dinámicas. Yo siento un poco que, por ejemplo, el trueque es un poco de eso, lo que se ha hecho con el trueque, es con lo que tenemos, como que pues yo tengo esto, yo pongo esto, yo tengo una telita, yo consigo la energía, yo tengo cables. Nos pasó que conseguimos miles de cables para unir una extensión y esa vaina se nos quemó, sí, cosas de ese tipo que también son como parte de la experiencia de eso, de yo pongo y entre todos vamos como construyendo esto, y no tenemos full equipos, pero esa vaina sonó y esa vaina se proyectó y el evento salió y todos salimos como contentos. Entonces es como desde las distintas, digamos, miradas y los distintos ejemplos, pues hemos hecho diversas cosas. Entonces digamos que un poco como que esa es la experiencia Incinerante en esos términos. Usamos cosas recicladas, por ejemplo, nos gusta mucho el tema de lo reciclado, y digamos que ahí vos no necesitas mayor plata que ir a meterte una basura y sacar las cositas que encontrás se pueden convertir en obras de arte, se pueden convertir en cosas. Y cuando tú vas a la casa de los amigos, de las amigas, y ves las vaginas que hicimos una vez, eso fue un papel que sacamos de la basura y se hicieron, y la amiga tiene ahí esa vaina que fue hace como 2 años. Entonces eso también es una cosa súper súper gratificante de sentir de que uno también puede reconstruir también y hacer desde otras perspectivas. Entonces creo que, pues, no sé, ya como siento que estamos como acabando, como a manera de conclusión veo eso, un poco como desde las distintas miradas y desde las distintas formas o relaciones que tenemos desde nuestros quehaceres, pues tanto con la relación con el dinero y con los tiempos, pues han fluido cosas y pues acá nos vemos todos en este espacio con las cosas que hemos hecho, que no han sido pocas de todos los colectivos, de una u otra forma llegando aquí a este escenario, a hablar de esto desde las diversas miradas. No, mija, perdió el año, levantó la mano. Pues yo, ahorita se ha hecho como una radiografía de cada colectivo desde las diferentes formas que se han encontrado o desencontrado con el dinero, de los recursos y la recursividad. Pero ya como pensando en este encuentro, pues, que está plasmado ahí desde el ejercicio de la vez pasada, yo creo que cuando ha sido exitoso, hemos trascendido de esa cosa, ¿no? De ese conflicto. Entonces yo creo que esa dicotomía del bien y el mal por el dinero o la falta de dinero va más como al interior de los colectivos y no tanto como en el encontrarlo. Entonces, pues eso me parece que podría yo atreverme a que es una conclusión ya escuchándonos, pues como que nunca nos habíamos escuchado plantearnos qué perspectivas teníamos por el uso del tiempo y el dinero. Creo que lo del tiempo habría que explorarlo un poquito más, ¿ya? Porque a veces por falta de tiempo es que no nos encontramos, es lo que se planteaba la vez pasada. Y también se planteaba como que hagamos un uso más eficiente del tiempo. Entonces, como que si no nos dieron si no nos da una media hora semanal para aprender algo, entonces que encerrémonos 3 días a aprenderlo. Pues yo lanzaría una propuesta y es que vamos pensando en una semana, nuestra semana, sin Common Lab, sin nada, nuestra semana en la que nos vamos a compartir todo lo que queramos compartirnos. Entonces pensaría y que ese sea un ejercicio colaborativo en el que pues demostremos todo esto que acabamos de decir, toda esa recursividad, toda esa estrategia de reciclar, de tener a la disposición equipos y demás. Entonces, pues ahí, yo invitaré eso, a que pensemos como en una semana o no sé, en algunos encuentros en los que podamos compartir y que sea como el toma y dame, pues, como decir, yo quiero aprender, ¿quién me enseña? Y así se van armando como los encuentros. Entonces, y ya. Me camuflé bien. Uy, lo camuflé. Ve, que yo una pregunta que quería pues como hacer para ver si de pronto se responden en otro encuentro pues que tengamos, y es como en las proyecciones que tenemos colectivas, ¿qué constancia queremos tener? Sí, porque la constancia creo que como que va de la mano con ciertas cosas. Que es sí, la constancia, porque por sí. Sí, hacia acá, o sí, hacia los individuos y hacia todos, como que si de pronto podemos respondernos la próxima vez eso, es como, ¿qué constancia queremos tener? Porque, por ejemplo, yo veo la posición de Nata y de Incinerante, pues, si la recoge ahí toda, es como que ellos no tienen afán por hacer constancia, ¿sí me entiendes? Ellos pueden estar tranquilos ahorita durante un tiempo sin hacer proyecciones, introspectividad también, ajá, pues, que diga, pues sí, o sea, pero digamos que hacia afuera, porque yo estoy hablando pues como también en la funcionalidad de los proyectos, que creería yo que es como llevarlos hacia afuera, ¿no? Como el conocimiento, los trabajos que tenemos, llevarlos. Entonces, como qué constancia queremos tener con respecto a sí a los objetivos que tengamos como Eso es como la discusión del tiempo de nuevo. Sí, pero sí, es yo también creo que se recoge como ahí. Pero pues es como puntual, como que, porque uno, por ejemplo, yo creo que la constancia de actual es, pues, como que casi todo mi tiempo quiero que se vaya en eso, ¿sí? pues digamos que lo que pasa es que ahorita estamos trabajando con otro colectivo que seguramente llegará próximamente a llegaré pues a invitarlo y a que lo conozcan. Es como una casa que se está generando ahorita y allá sí se plantea como una constancia en producto sin más que en retroalimentación y en repensarnos las cosas, en como la productividad, pues, entre comillas. Entonces eso, como pensarnos como la constancia que cada cual se... Hablando de constancia, ¿cuándo nos vamos a volver a reunir? Buena idea, buena pregunta. Pues mira, a mí me parece que semanalmente pues a mí me parece que sacar, no sé, de pronto una rigidez ahí como extraña, pero me parece bueno que haya como un tiempo semanal o cada 2 semanas que estemos como comprometidos con la causa. Pero algo que no vamos a hablar es la finalidad. O sea, ¿cuántas reuniones o qué objetivo perseguimos? Yo creo que Mauro dijo algo ahí. Yo hacía la propuesta de pensar como la semana del compartir y del colaborar. Porque yo creo que muchas de estas cosas se resuelven es en la práctica, es decir, como en el encontrarse, en el hacer, en el discutir si este cable es blanco o es negro, o que no, yo sé conectar bombillos así, pero no, yo los mejor los conecto así, dirá Pipe, fui el experto en conectar bombillos. Entonces, yo pensaría como que dar una discusión, otra sesión para hablar del tiempo y ahí sí plantearnos ya como el ejercicio colaborativo y ahí sí ya ver si ahí nos aparece otro inconveniente o otro momento de discusión ahí que da para tener otros encuentros. Entonces sería como la idea que yo les planteo para que no se convierta esto como en un ciclo, porque después nos desgastamos y nos pasa lo que ya nos ha pasado. Ya, como conclusión número 5. No, yo quiero volver muy atrás, pero es como para que eso no quede ahí. Un saludo al oyente. No, es que cuando estábamos cuestionando lo del mal de archivo y lo de la memoria, dijimos que tendríamos que más bien cuestionar como las cosas que hemos hecho para que esa memoria no sea como el registro de lo que ha pasado, sino unas discusiones en torno a eso. Y, por ejemplo, yo siento que yo me he insertado aquí al gran parche posterior a unas cosas que han pasado. Y a mí me gustaría conocer esas experiencias. Y, por ejemplo, también me gustaría poder compartir cosas del archivo que tiene Incinerante. Y también como esas cosas. O, por ejemplo, leer textos que como Feminismo para Dummies, por ejemplo. Cosas así, ¿me entiendes? Como cosas que me parece que se pueden empezar a compartir desde ya si cada colectivo tuviera también como puesta un poquito su baúl de conocimientos como en función de los otros. Entonces a mí me parece que estos encuentros podrían también ser un trueque de esas cosas para que esas escuelas que no son así tan intensivas y presenciales puedan empezar a darse como de manera ahí más fluida. Sí. O por ejemplo, si alguien quisiera escribir algo sobre el trueque, o los trueques que han ocurrido, eso empezaría a ser como bacano. Yo sé que es pesado, ¿no? ¿Y quién va a decir yo? Pero no va a decir yo. Yo no lo voy a hacer. Pero eso sería bacano porque a mí sí me parece que es bacano, por ejemplo, que un día Ismael lea qué hicimos, ¿me entendés? Que Ismael lea sus parches, porque cuando trabajaron con tal institución, pues les metieron el dedo por el culo, entonces mejor no hacerlo así, o ojo cuando esté pasando estas cosas, ¿entendés? Como, sí me parece que hemos hecho unas cosas que ameritan, necesitamos que nuestros guerrilleros tengan en qué, una Biblia. Yo creo una cosa y es con respecto a eso que es, como no necesitamos, digamos que Mauro decía, no hay que pensarnos en qué vamos a hacer porque ya estamos haciendo, pero yo sí creo que hay una necesidad como de un incentivo para que el parche no se desgaste, que es como trabajar alrededor de un algo, porque a veces trabajar como alrededor como de una idea que no está bien establecida, que es bueno, vamos a discutir un poco o vamos a hablar de esto y lo otro, pero no es muy claro, pues uno empieza de pronto a priorizar otras cosas, que tengo tal cosa, que nosotros tenemos que sacar un proyecto en 26 de agosto. Y entonces pues necesitamos tiempo para eso, etcétera, ¿sí? Entonces como que a mí sí me parece que trazarse de pronto como pequeños objetivos, entonces por ejemplo que la semana esta campamento beringo en la Buitrera, por ejemplo, es una meta como a cumplir, como para que no nos vayamos como desgastando en reuniones que después decimos, y bueno, ¿y qué hacemos con todo eso? Y no pasó nada y pues nos mamamos y nos abrimos, pero entonces que sí nos tracemos como cosas elementales como de ese tipo. A mí, por ejemplo, esa idea que vos estás diciendo del recuento, digamos, un poco como histórico y eso, o por ejemplo, como Pipe dice, no, pues es que lo de la constancia, y claro, cuando uno se pone a pillar, entonces no, de pronto no sabemos bien cuando Lina decía, es que ustedes no saben lo que yo hago, ¿sí? Y volvemos a eso, es, bueno, ¿y qué está haciendo en este momento Radio Relajo? Y sería chévere sentarnos también un momento a hablar de qué está haciendo Incinerante en este momento, qué está haciendo las féminas, y qué estamos haciendo como individuos también, que eso puede ser, digamos, otro momento de esta charla, ¿sí? ¿Qué estamos en este momento haciendo y qué estamos produciendo y cuáles son nuestros proyectos de aquí a que se acabe el año? No sé, como cosas de ese tipo, irnos trazando como la meta. Entonces, por ejemplo, creo que ahorita ya tenemos como una medio idea de continuar como con esta discusión en 8, 15 días y de empezar a darle paso, digamos, al tema de la semana beringa o como se llame el cuento, ¿no? Que creo que sí es como que estamos haciendo, pero a veces sí es importante como pum, ponerle como el la metica para no irnos cansando. Sí, pero un apuntecito. Y en esa semana, beringos, atacamos estos temas que tenemos, estas problemáticas, a través de estos talleres y de compartir nuestros saberes. Beringos. Obviamente. Bueno, entonces, muchas gracias a todos los presentes, muchas gracias a los que nos van a escuchar, a los que no llegaron hasta el final. Chao.